cerrar esta segunda sesión del día en directo para hablar de tecnología. Hoy, ahora mismo, nos están acompañando DJ Mao por Colombia y tenemos por primera vez en, bueno, por segunda vez en el día de hoy, a Endeje, un chavalillo que está, les advierto, bastante adelantado con temas de tecnología. Y nada, vamos entonces a comenzar a debatir. Pueden hacer las preguntas, pueden hacer preguntas sobre tecnología, no importa sistema operativo, no importa nada. Es tecnología puramente en el live chat de YouTube. Igual si tienen mi Telegram, por Telegram. Así que vamos a arrancar esto. Bueno, nos decía Enderje. Bueno, primero que todo, vamos a dejar que se presenten y saluden los invitados. Así que DJ, Deje, cuando quieran, pueden saludar. Ok, un saludo muy especial para todos los que en este momento están agregando este directo. Como lo decía nuestro amigo el app, vamos a iniciar con preguntas de todo tipo. Directamente DJ Maomix desde Ibagué, Colombia. Bueno, pues un saludo desde España y vamos a empezar ya el directo. Ok, nos decías en Deje que tenías un tema para debatir. Pues sí, okay. A ver si lo sabéis. Os voy a decir solo una cosa, King. King. ¿Sabéis de lo que? Sí. ¿Cómo se escribe King? ¿K-I-M? Sí, K-I-N. ¿Es un software? ¿Es un juego? Un hardware. ¿Hardware? Hardware, Pues no, me pillas de sorpresa, así que si nos das un adelanto... Pues sirve para conectarse a las redes sociales. Era como... Quería ser el iPhone. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo? Explícanos cómo es más o menos. Era un teléfono social de Microsoft. Que solo duró un mes en el mercado. Oh. Social phone. Que luego... El King... Y luego nos quejamos o decimos de que Windows Phone es una... De que lo tiene muy poca gente, pero este teléfono solo llegó a 500 personas. Pues mira, no lo sabía. De hecho, ahora mismo estoy viendo un artículo en Wired.com donde dicen las cuatro razones por las cuales el teléfono King de Microsoft falló. Por lo que estoy viendo en las capturas, tenía un diseño bastante... digamos, diferencial. Estoy viendo aquí una captura de uno un poco más grande, quizás tendrá unas 4 pulgadas de pantalla, y uno casi que parece un Tamagotchi. ¿Se acuerdan de los Tamagotchi? Sí. Un más pequeñito, cabe perfectamente en la palma de la mano. Entonces, supuestamente era un teléfono para hacer, o sea, para redes sociales. Sí. También estoy viendo aquí ahora un enlace en Wikipedia, y es un... El grande, el que tiene como 4 pulgadas, creo, tenía como un teclado físico que tú deslizabas, sí. Como los Nokia, no me acuerdo el modelo ahora, que sacabas el teclado por detrás, lo deslizabas. Pero nada, entonces no, sí, murió, no tuvo. Un mes. Y luego nos quejamos de que los Lumia son. De que están durando mucho. A ver, mucho están durando, pero. Porque los primeros teléfonos inteligentes de Microsoft eran estos y duró un mes, 500 unidades. Okay, dice Yoyo que hay eco. ¿Dónde hay eco, Yoyo? ¿A quién le escuchas el eco? ¿Dónde anda Yoyo que tienes eco? Era él, dicen en chat que era él. Ay, sabía yo, pues, eco, yo lo escucho perfectamente. Bueno, entonces, el King este tuvo, parece, dos versiones, el King One and 1M y el King 2 and 2M, que fue lanzado solamente por Verizon. Entonces, el código dice aquí que el código original era Pure, era un teléfono básico, no un smartphone, ojo, dice que es un teléfono básico, no smartphone. Tenía un, como les decía, un teclado deslizable, pantalla de 3,4 pulgadas, ya sabía yo. TFT, que da una resolución de 480x320, una pantalla táctil, 8 megapíxeles de cámara, grababa videos en 720p y tenía 8 GB de almacenamiento. Hombre, integraba una NVIDIA Tegra, parece que para los gráficos, bocinas en estéreo, tenía software como King Studio, King Loop, GPS, más lógico, acelerómetro, Bluetooth 2.1, Wi-Fi USB para cargar y para sincronizar con dispositivos SUNE. Y no tenía ni calculadora, ni calendario, ni nada por el estilo. Entonces, es lógico que con unas especificaciones como esta, el teléfono no dure ni 2 días en el mercado. No podía durar, es que sencillamente no podía durar. No, pero duró tiempo. Y el sistema operativo es como si fuera un Windows. Es Windows C, que es una versión adaptada de Windows, que lo llegó. Llevaba Windows C, la Sega Dreamcast. Ladrincas, sí. Ahora, yo pregunto, ¿hoy por hoy vale la pena comprarse un Samsung S8, un Google Pixel, un iPhone, habiendo otros fabricantes en el mercado que están ofreciendo teléfonos casi que de gama alta a menos precio? Yo prefiero Xiaomi. Xiaomi. Ok, ¿y tú, DJ? Bueno, digamos que acá en Colombia tenemos un pequeñito inconveniente y es que desafortunadamente hay unas leyes, entre comillas, antirrobos, ¿sí? Sacados directamente por el Ministerio de las Telecomunicaciones y la Tecnología. Y el pequeño inconveniente es que se desarrolló una ley para evitar que los celulares los roben. Pero desafortunadamente en estas leyes metió mano la gente de Movistar, la gente de Claro y la gente de Tigo. Y lo que pasa es que dentro de esta ley hay unos micos que no permiten que entren ciertas marcas de celulares que en Europa y en otras partes del mundo sí se ven. Eso nos obliga, desafortunadamente, a seguir comprando las mismas marcas de teléfonos móviles. Me imagino que los pobres chinos estos que se pasan copiando teléfonos en Colombia no tengan vida. No, no pueden hacer nada. No, desafortunadamente no, y el problema de esto es que estos celulares, digamos un ejemplo, celulares como el caso del Meizu y entre otros, ellos no pueden entrar al país y de llegar a entrar, sencillamente no van a funcionar con ninguna de las bandas de las empresas principales, como es el caso de Tigo, Movistar y Claro. Hombre. Mira, dice Bloet en el chat, ese precio, ¿quién lo paga? Yo te voy a ser honesto, yo tengo ahora mismo un Pixel en mi mano, lo tengo, un Pixel XL, un teléfono que cuesta básicamente con todos los taxes, o sea, lo que sería en España el IVA, los impuestos, con todo eso se monta casi en $950, casi. ¿Qué pasa? Que yo me lo compré porque Google, aquí por lo menos en Estados Unidos, ofrece la oportunidad de pagarlo a plazo o sea, por crédito. Entonces, es mucho mejor para mucha gente, no sé, pagar el mínimo son $35 al mes, pero hay quien paga un poquito más, quien paga, o sea, $35 al mes nos duele menos que soltar de una vez y por todas o sea, $900. Pero, no sé el resto de las marcas. OnePlus está ofreciendo buenos teléfonos a un precio, digamos, razonable o por lo menos inferior a lo que ofrece Samsung o ofrece otro fabricante, pero lo que tienen los Pixel, lo que tienen los antiguos Nexus, es el Google Stock, el Google puro, el Android puro, perdón. Para mí eso es algo diferencial, para mí es algo diferencial, sobre todo en tema de actualizaciones, el tema de que sabes que cuando salga una nueva versión la vas a tener. Eso sí, ¿qué problema tiene el Pixel? ¿Qué problema tienen los productos de Google? El soporte. El soporte es muy, muy corto. Apenas 2 años, cuando más. Y eso no debería ser para un teléfono que cueste tanto, tanto, tanto dinero. Mi problema con los teléfonos más, digamos, de otras marcas, es precisamente ese. Si yo me encuentro un fabricante, digamos, que ofrezca un teléfono con características topes de gama, como lo ofrece el OnePlus, que digamos, ofrezca un Android bastante puro, cosa también OnePlus hace, y que además me garantice que voy a tener un Android actualizado al menos 5 años, me quedo con él. Entonces, el que va más por ese camino viene siendo OnePlus, pero no creo que el soporte sea por tanto tiempo. Entonces también falla ahí. Sí, complicado, sí, con el tema de las actualizaciones de los celulares es un poco complicado, digamos aquí para terminar de contestarle a nuestro amigo Eric, el problema aquí en Colombia no es solamente de que tú no puedes salir al mercado y, un ejemplo, buscar un Nexui, porque no lo vas a encontrar en ninguna parte de Colombia, no lo venden. Otro problema es que, si bien es cierto, en Colombia tú puedes ir a un centro comercial y adquirir un celular libre, la mayoría de los celulares que se venden en Colombia los venden directamente a esas empresas como Movistar, Tigo y Claro, ¿sí? Y si de alguna manera, un ejemplo, yo pido por Amazon o pido por otro lado, digamos, no sé, por eBay, lo que sea, un celular que no esté avalado por el Ministerio de TICS en Colombia, yo lo puedo traer, quizás pueda modificar las bandas y quizás pueda llegar a hacerlo funcionar. Pero con el transcurso de los meses, ese celular, en el momento en que yo lo registre ante una de las empresas de prestadoras de servicio móvil, el celular posteriormente será bloqueado porque es declarado ilegal en el país. Entonces eso es un complique. Para hablar de lo que tiene que ver directamente con las actualizaciones, sí, yo por lo menos tengo un Samsung Galaxy y a mí si a mucho me llegan una o dos actualizaciones al año. Y eso. Y con suerte. Y tiene suerte. Sí, señor. Pero el problema de Android es que hay tantos teléfonos que a las marcas le cuesta mantener las actualizaciones, los teléfonos actualizados. Hombre, pero no, a ver, digamos Samsung. Samsung lanza en el año ¿cuántos teléfonos? ¿Cuántos modelos? Desde gama baja hasta gama alta. Si tú no puedes entonces suplir la necesidad de actualizar esos teléfonos, no los lances. Haz lo mismo que hace iPhone. Dos teléfonos cuando más, uno normalito supuestamente y uno un poquito más arriba. Y ya, y van a trabajar sobre esos dos teléfonos. Pero no, lanzas el Galaxy no sé qué cosa, el Galaxy no sé qué más, el Galaxy no sé qué cuánto, el Galaxy no sé qué... Y evidentemente te vas a quedar pobre en cuanto al soporte que tienes que dar a esos dispositivos. Pero más que eso, lo que comentábamos en el directo con Juan y eso en la mañana, no tampoco les interesa. No les interesa si siquiera actualizar un teléfono, porque lo que quieren es que tú compres este año el S8 y el año que viene compres el S9. Entonces no les da la gana. No les da la gana actualizar el teléfono. Y por eso también hay tanta fragmentación en Android. Aparte de los problemas técnicos que ya hemos hablado también. Si ahora es que Google va a ofrecer el sistema de que ellos actualizan la base completamente y que el fabricante se encargue de actualizar la capa de personalización. Ok, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Lo hará todos los fabricantes? ¿Lo hará Samsung? ¿Lo hará Xiaomi? ¿Lo hará Huawei? Aquí decía, aquí está haciendo ruido. Hay un ruido aquí. No sé quién estaba metiendo ruido. ¿Lo sientes, DJ? Sí, para los chicos que están ingresando aquí a nuestra sala, les pedimos que por favor utilicen audífonos, cascos, para evitar tener retroalimentación del mismo audio de cada uno. Bueno, yo voy a poner en mute a la mayoría de los que están sin... que no están... ya, me encontré quién era. Ok, si van a hablar, alguien de los que está, Martin, J, no sé quién será, FJ, Morazán, si quieren hablar, se desmutean el micrófono y pueden hablar cuando quieran, ok. Entonces, decían en el chat ahorita, ¿no? Que hay que ver las bandas. Sí, hay que ver las bandas. Yo fui a comprarme, antes de comprarme el PC, fui a comprarme un Mi 6. Un Xiaomi, ¿sí? Ajá, un Mi 6. Y no pude. Porque sencillamente aquí en Estados Unidos, con las bandas LTE, ese teléfono no funciona. Con Huawei pasa exactamente lo mismo. Hay muchos que sí. De hecho, a ver, Huawei tiene aquí y promociona en Estados Unidos el Honor, que evidentemente tiene que funcionar si lo promocionan acá. Pero es lo que digo, falta el tema ese de las actualizaciones, el tema de que no es un Android puro, las capas de personalización a veces, lejos de ofrecer, quitan algunas con sus excepciones. Por ejemplo, MIUI funciona bastante bien. Dicen que la nueva versión va a ser mucho, mucho más ligera, pero generalmente esas capas tienden a afectar el rendimiento, lejos de ayudar. ¿Okay? Sí, ok, te estamos poniendo atención. Sí, Desafortunadamente esto es un problema y yo creo que de país a país estamos sufriendo de diferentes inconvenientes con respecto a lo que tienen que ver con las diferentes marcas y modelos de celulares, ¿no? Porque lo que hablabas ahorita, hay unos celulares que sí funcionan de ciertas marcas y otros no, dependiendo de cómo se esté comercializando en cada país, y algunos modelos pues sí están permitidos por las diferentes empresas móviles y otros no. Es un complique en este caso con los celulares Android y lo de la defragmentación es más que evidente. Sí, ahora nos decía por el chat J que tiene un Asus Zenfone 2 y hace meses que no recibe actualización. No, y posiblemente ni la reciba. Quizás sí, quizás no. No, pero... Pero quizás ni la reciba. Pero J, también tienes... Los Asus tienen una capa de personalización muy grande y claro, a lo mejor quieren sacar la actualización y van a tardar mucho. Mira. O directamente que se han olvidado. Ajá. Yo creo que será tu caso. Yo creo que se olvidaron. Dice Martín en el chat que el iPhone apesta, por lo menos si tienes Linux. Yoyo, que no está aquí ahora por desgracia, tiene un iPhone. Él puede contarnos más acerca de ese tema, la experiencia que tenga con... Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo tengo una MacBook y mi Android, para que se acople con esa MacBook, es terrible. O sea, yo llego ahora mismo, por ejemplo, salgo con el laptop con Linux, llego a cualquier lugar, tengo Wi-Fi en el teléfono o los datos del teléfono, conecto a un hotspot y andando. Eso en MacOS no es así, no funciona así. Hay que instalar no sé cuántos software de tercero, si es que funcionan, para tener nada más y nada menos que hotspot con Android. Evidentemente son ecosistemas distintos. Otra de las ventajas que tiene Plasma es KD Connect. El que use Plasma y usa KD Connect sabrá que todas las ventajas que tiene, tiene un teléfono Android que puedes responder mensajes del escritorio, tienes notificaciones, tienes el estado de batería, tienes una serie de cosas. Y esto con un iPhone no se puede hacer tampoco. Evidentemente porque es un sistema cerrado que no permite que se cree una aplicación, supongo yo, ¿no? Se cree una aplicación tipo KD Connect en Linux que funcione con iPhone. Así funciona. Mira, acá no se sacó. El problema de iPhone es que, claro, Apple obviamente va a querer cerrar su ecosistema y se debería abrir un poco. No, pero no lo van a hacer. Porque... obviamente no, pero... No, si lo hicieran... No, decíamos que ellos no lo van a hacer. Ellos tienen unas políticas monopolistas y eso no lo van a hacer. Por ejemplo, también el caso de que, digamos, Samsung quiera actualizar o no un celular, no solamente es por el tema de la fragmentación o por una parte técnica, sino es porque desde el punto de vista comercial ellos no van a querer actualizar un celular, por lo que estábamos hablando en la primera emisión del día de hoy. Ellos eso no les interesa porque ellos lo único que quieren es vender, vender y vender. Y aunque sus celulares son muy buenos, y como decías tú en uno de tus podcasts, amigo Ernesto, un celular que ahorita tú compras un Galaxy perfectamente te puede aguantar 5 o 6 hasta 7 años y actualizando el sistema operativo, en este caso Android. Pero a Samsung no le interesa a ellos eso, solamente les interesa es vender, y la mejor manera de vender es evitando que tus celulares se estén actualizando constantemente desde el punto de vista del sistema. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Android todos los días es más y más y más popular, ¿sí? Hasta ahora no ha pasado mucho desde el punto de vista de la seguridad, pero llegará el momento en donde Android se va a ver mucho más afectado por virus, por malware, como se está viendo hoy en día Windows, y si no se empieza a actualizar dispositivos en un futuro, realmente Android se va a venir al piso desde el punto de vista de la seguridad y vamos a tener muchísimos más problemas de los que se han vivido con Windows. De hecho los tienen, de hecho para Android, el otro día le estaba leyendo que se coló, no sé, qué malware en una aplicación de la Play Store. No es que esté exento de ellos, de hecho los tienen, pero es que es inevitable, o sea, es inevitable. Evidentemente todos estos hijos de su grandísima madre, que no voy a decir la palabra otra, que hay niños en la emisión, pues no les importa. Por eso yo digo, a todo el que cojan hackeando, o a que cojan haciendo malware, o vir lo que sea, mira, lo que se merece es cárcel y perpetua, de por toda la vida. Pero bueno. También También Google en la I/O presentó un sistema de seguridad tipo antivirus en Android que era Google Play Protect. Pero claro, no sé si en Android 5 o en Android 4 funcionará. Obviamente creo que no. Dice yo que tiene un iPhone y en Linux se puede sobrevivir perfectamente. Y donde no se llega está Telegram. Claro, esto me imagino lo hice por el tema del el intercambio de ficheros, el Bluetooth, esa serie de cosas que con iPhone es un poquito, toca un poquito las narices. Y bueno, pero si tienes Telegram instalado en el teléfono, tienes Telegram en la PC, tienes Telegram en la tostadora de la cocina, pues sencillamente por Telegram puedes intercambiar ficheros y funciona perfectamente. Peca dice que no ha tenido la suerte de pillar un iPhone, pero que me gustaría echarle mano. Yo sí he tenido la suerte de tenerlo, de probarlo, de usarlo. Y si te gusta, como mismo en Linux, personalizar tu teléfono, hacerle cosillas, vete olvidando de eso en iPhone. Que sí, que la interfaz es bonita por defecto, ah, perfecto, todo está muy bien. Pero lo que vas a tener simplemente va a ser un pedazo de hardware cuadrado con una pantalla donde vas a tener simplemente cuadritos, cuadritos, cuadritos, cuadritos, cuadritos, o sea, los iconos. Y tira para el lado, tira para el lado, tira para el lado. Ni launcher, ni nada de lo que ofrece Android hoy mismo que permite personalizar el teléfono como tú quieras. Entonces, eso, yo te digo, Yo, si yo mañana decidiera salir de Android para iOS, no es por otra cosa que el soporte. Más nada. Por lo demás, por gusto. Dice Car que para qué discuten de Android si ya está muerto. Se viene Fucha. Fucha. No lo creo. Fucha se anunció con bombos y platillos, con filtraciones, con no sé qué cosa. Pero de Fucha no se habló en el Google I/O. Y si en Google I/O no se habló de Fucha, por lo menos, si al final va a salir, por lo menos se van a demorar varios años. Y tiene que, como dijimos en la emisión de por la mañana, ofrecer una serie de cosas, empezando compatibilidad con Android. Y algo diferente, porque si al final va a ser otro Android más, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún Yo sentido. por lo menos sobre el tema Fuchsia, yo creo que, bueno, a Google hay que primero analizar de que ellos todos los días están anunciando proyectos, proyectos y proyectos, pero de cada 10 proyectos que ellos anuncian, escasamente uno logra ver la luz, ¿sí? Con el tema de Alphabet, como ellos están ahorita manejando la empresa, ellos tienen infinidad de proyectos, ¿sí? Pero de ahí a que muchos de esos proyectos vean la luz, lo más seguro es que el 90% de esos proyectos ni siquiera vean la luz. O simplemente se anuncien, pero en anuncios se quedarán. Con el tema Fuchsia, yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy complicado porque ellos hablan de cambiar completamente el kernel, o sea, ya no utilizar más el kernel Linux y utilizar un propio kernel que ellos están desarrollando. Pero el problema es que el kernel de Linux es tan flexible y es tan bueno y permite tantas configuraciones y sirve para diferentes usos, y no solamente hablamos de una computadora o un celular, que realmente a mí se me hace que es bastante complicado que ellos logren saltar a crear otro kernel, no porque sus ingenieros no tengan la capacidad de crear un kernel, un núcleo, sino por el problema de lo que habla también nuestro amigo Ernesto, es que desafortunadamente ellos tienen que brindar una serie de características para que todo este trabajo que se ha venido haciendo con Android no vaya a quedar atrás. También con Android, aunque pensemos que se ha hecho poco trabajo, se ha hecho Android para relojes, Android para televisiones Para auto. y autos. Exacto. Es decir, que se ha hecho muchas versiones y claro, si cambian a un sistema operativo, todas esas versiones se van fuera. No, es que es tirar demasiado trabajo por la borda. Eso mismo, es lo que decíamos. Tienes que okay, darme un sistema operativo nuevo, pero que funcione con todo lo que ya tengo. Porque como no me funciona en WhatsApp, ahí ya tenemos un problema. Pero, o sea, por las cosas en WhatsApp, que son la mayoría. La mayoría usamos Telegram. Y entonces hay otros sistemas operativos, como Sailfish OS, por ejemplo, que no terminan de despegar. O sea, sabemos que están ahí, sabemos que creo que Samsung quiere promocionar Tizen. No sé, están ahí, están, pero no despegan, no despegan. Y al final, Android sigue comiendo mercado, iOS se mantiene donde está, porque al final es la otra alternativa. Y ninguno de los demás entornos de escritorios que en tono que doy, a mí estoy ya hablando de Linux. Ninguno de esos sistemas operativos para teléfonos que hay han despegado. Entonces, no sé. Eso mismo, decía, ahorita decía algo muy curioso. Decía, no, el Samsung tiene capacidad de durar 5 años. No, el Samsung no. Yo tengo aquí, aquí escuchando la conversación esta, 2 Nexus 5. El que era mío y el que era de mi mujer. 2 Nexus 5. Que Google, no, ya el Nexus 5 no tiene soporte porque los drivers, porque no sé qué cosa. Y a los 2 días salió un desarrollador de XDA Developer con un custom ROM, con Android 7. Y mi Nexus 5 tiene Android 7.1. Entonces, no es cuestión de que no se pueda, no, es que tú no quieres. Es que lo que te interesa a ti es vender, lo que te interesa a ti es que todos los años estén renovando los dispositivos y a ti no te interesa el soporte ni nada. Pero pues, funciona. También voy a decir un caso extraño de que cuando era la beta de Android 7, se lanzó un teléfono para la beta, que era un teléfono Sony, un Xperia Z3. Funcionaba con la beta de Android 7. Terminó la beta de Android 7, llegó la oficial y no le llegó. Pero la beta sí que tenía Android 7. Oficial. Sí, sí. Sí, así es. Es que todo pasa, digamos, en el caso, vamos a hablar directamente de Samsung, es la parte comercial. Ellos no lo quieren hacer, no es porque no puedan, sino porque ellos solo quieren es vender. Con, digamos, todos esos temas es que es muy complicado. Ahora, por ejemplo, en el caso de Fuchsia, ellos no solamente quieren cambiar el kernel porque sí, sino también porque les interesa tener un kernel que lo puedan llamar privativo, que lo puedan licenciar como privado. Y el momento alguien dirá, bueno, pero si lo quieren privado lo van a tener que hacer desde ceros, porque si van a utilizar parte del kernel Linux, el problema es que el kernel Linux, tú no puedes coger ese código, rearmarlo y luego decir esto es mío y ya, porque van a tener problemas legales, porque ya hay unas licencias de GPL y GPL2 que son las que tienen el kernel Linux, y es que yo no puedo utilizar un kernel y volverlo privado a mi antojo porque sí, y ya, eso tiene unos problemas legales, los cuales Google tiene que respetar, le guste o no le guste. Yo lo único que sé, y yo no soy ni adivino, ni soy CEO de nada, ni tengo experiencia en mercado, ni nada por el estilo, es mi opinión muy personal, pero yo lo que sé es que si, por ejemplo, OnePlus, que se ganó su fama por ser el asesino de teléfonos de topes de gama, por ejemplo, ahora lanza un teléfono, el OnePlus 5, con características de un teléfono que puede durar, digamos, 2 años, y lo que hace en vez de lanzar uno cada año es darle, por ejemplo, sacar un producto nuevo cada 2, y a ese que sacó ahora, darle soporte por lo menos 3-4 años, va a ganar muchísimo terreno. Porque llega un momento en que la gente, está el que no le importa, está el que dice, bueno, yo tengo dinero, cambio todos los años mi teléfono y no pasa nada. Pero está el que dice, coño, pero este teléfono lo compré el año pasado y ya no funciona, o ya no funciona bien, como mismo pasa con los juegos y las tarjetas de video. Que este año sale un juego para esta tarjeta de video y el año que viene esa tarjeta de video ya te están diciendo que no, cómprate la nueva, que no aguante ese juego. Y en muchos casos es mentira. Si puedes seguir jugando con tu vieja tarjeta de video. Entonces, no sé, es un tema complicado, siguen debatiendo en el chat acerca de kernel Linux, su GPL y Google y no sé qué más. Señores, lo de Google es hacer dinero. Desarrollar un kernel desde cero, uno lo ve, ¿no? Ellos tienen los mejores ingenieros del mundo, ellos tienen los mejores desarrolladores del mundo, pero desarrollar un kernel de cero a lo mejor conlleva abrir otro apartamento de I+D, con poner los recursos que se requieran para eso. Sabrá Dios, no es tan fácil como uno lo ve desde afuera. Todas las empresas tienen estrategias, tienen planes económicos, tienen cosas que, y con el riesgo de que después puedan salir bien o puedan salir mal. Y es inversión, es dinero. Entonces, no sabemos si lo que quieren es salirse de Linux, si lo que quieren es otra cosa nueva, no sé. Lo que funciona, funciona. Punto. Además que con Linux también están ganando dinero, porque al hacer un teléfono Android, la marca le tiene que pagar un dinero a Google por utilizar Android. Es decir, que da igual si crean Fuchsia o siguen utilizando Android, va a ganar dinero con los dos. También, ¿verdad? También es así. También que dicen, pero, por acá. Pero claro, querrán mejor gestión y añadir funcionalidades que no se pueden con Linux, con el kernel Linux, pero... Martin dice en el chat que esto aplica para nosotros los latinoamericanos. Para los pro, primer mundo es comprar siempre. Mira, te voy a decir algo al respecto. Y tienes muchísima razón. Esta gente aquí de primer mundo son... ¿Qué te puedo explicar? Yo trabajé en un lugar que era una residencia estudiantil de niños, de, ¿sabes? Niños, algunos ricos, otros no tan ricos, pero siempre con dinero porque era una residencia de universitarios. Y aquí las universidades cuestan. El punto es que llegando julio, vienen como las vacaciones y el fin de año, también se van para sus casas y demás. Esa gente se... Yo no te voy a explicar la cantidad de cosas que botaban, nuevas. La cantidad de cosas que botaban. De hecho, la MacBook Pro que tengo hoy por hoy, del 2009, mitad del 2009, me la encontré porque la botaron con su caja y todo. Sin mentirle. ¿En serio? La filosofía aquí es, y no te voy a explicar, desde electrodomésticos de cualquier tipo, para la casa, televisores. Ahora mismo yo tengo delante de mí un televisor Toshiba que estoy usando como segundo monitor, que me lo encontré también ahí. Yo lo digo, la gente no me cree. Y es que aquí es así. Aquí prefieren cambiar que arreglar. Así funciona. Y es asquerosamente una sociedad asquerosamente consumista. Es una cosa que es horrible. Por eso salen los iPhones, lo que sea, que es lo mismo, o peor incluso que mencionan. Ah, no, pero hay que tenerlo porque es lo último. Es lo mejor de lo mejor. Y así funciona esto, desgraciadamente. Mira, ¿qué tal que dices eso? Primero, pues me dejas... ¡Uf! O sea, ¡uf! ¡Dios! ¿Sí? Anonadado. Segundo, por lo menos... Bueno, lo acabo de decir, espero que no se vaya a malinterpretar. Yo por lo menos soy una persona que le guardo mucho cariño a los objetos que yo compro. Y digo que le guardo cariño porque ha sido un esfuerzo para uno comprar ciertos aparatos, computadores, tablets, celulares. Ha sido un esfuerzo grande. Y yo soy de las personas que a mí me gusta cuidar mis aparatos, mis equipos tecnológicos. Mira, yo tengo un reloj celular que no es un smartwatch, es un reloj celular que es de una marca china, se llama Oke, y ese reloj celular ya tiene aproximadamente, creo que son ya como que 7 años que tiene este reloj celular. Lo tengo trabajando, inclusive todavía le poseo la caja original, ¿sí? Y yo perfectamente ahorita puedo coger y comprarme un smartwatch porque hoy en día los consigo no muy, muy económicos, sino porque yo tenga dinero, porque si tuviera dinero tendría quién sabe cuántos más aparatos más, sino porque realmente a mí me gusta cuidar las cosas, ¿sí? Aquí por lo menos tenemos en mi casa, llegó un momento en que se acumularon un montón de impresoras y yo dije acá, no, a ver, paremos, no más impresoras, vamos a mirar las que están guardadas, saquémosles, vamos a darle cariño, limpiémoslas, miremos qué cartuchos faltan, qué cartuchos no faltan, qué arreglos hay que hacerle y hagámosle, pero no vamos a comprar más impresoras y vamos a cuidar los aparatos que tenemos. Eso de andar botando como tal, no. Y no es porque uno quiera sonar materialista o acumulador, no, ojo. Pero si es tratar de uno darse un poquito de respeto a lo que uno va adquiriendo con tanto esfuerzo, por lo menos en mi caso, las cosas que yo logro adquirir es con muchísimo esfuerzo económico, y también uno cuidar las cosas, no botarlas porque no me gustó, porque esta función no la realizó, porque simplemente ya no lo uso. Creo que no es así. Mira, ahora en el chat están hablando de esto, yo lo voy a montar mi experiencia. Aquí en Estados Unidos, por lo menos donde yo vivo, están los llamados Goodwill. ¿Qué es el Goodwill? El Goodwill es el lugar al que tú vas y donas lo que ya tú no quieres. ¿Bien? Perfecto. Ahí te encuentras, digamos, una tarjeta de video que te la encuentras a precio de $150, te la encuentras a 15. Por ejemplo, generalmente todo lo que hay es de uso, pero te encuentras cosas casi nuevas. Te encuentras iMac, te encuentras MacBook casi nueva en la mitad del precio o menos. Eso porque son las más caras. Si vas para PC normales, te encuentras PC buenísimas, completas, kit completo en nada. Monitores, teclados, mouse, todo te encuentras ahí en los Goodwill, súper barato. Pero no eso. Vas por las calles a veces y te encuentras afuera de las casas televisores. Yo me encontré, lo voy a decir por arriba de todo lo que me he encontrado donde yo trabajaba antes. Me encontré el Toshiba de 20 no sé cuántas pulgadas que tengo aquí ahora mismo. Me encontré la MacBook. Me encontré dos PlayStation. 3 creo que eran. Los tengo por ahí ni los uso. Con sus respectivos juegos. Me encontré tostadora, lámpara, ventilador, microwave, todo lo que lleva una cocina, todo lo que lleva una casa, menos lavadora, todo eso me lo encontré. Y no fui el único. Entonces, es horrible. Yo imagino que ellos digan, bueno, yo voy a botar este ahora para que papi después me compre el del año o me compre uno más nuevo. Así que, andando, lo botan. Es horrible. Entonces, uno sufre con esas cosas porque, a ver, en Cuba, por ejemplo, comprar una computadora es casi imposible. Y aquí tú te encuentras todas esas cosas aquí tiradas, que tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Esto es horrible. Horrible. Santo cielo. ¿Qué me dejas? No, pues. Sin palabras, pensando, sí. ¿No? Dios. O sea, en un país como el que voy yo, que es el caso de Colombia, nosotros no manejamos una economía muy fuerte. Desafortunadamente, en los últimos años, por cuestiones políticas, nuestra moneda se ha devaluado. Ha sido la moneda que más se ha devaluado en los últimos 2 años, cosas políticas que, bueno, creo que hoy no hay por qué debatirlas, son temas complejos y, bueno, hay muchas opiniones al respecto. Pero, no, aquí conseguir un computador algo no, eso no es tan sencillo, aquí es súper complicado, hay que ahorrar un dinero, y bueno, aquí el dinero no es tan fácil de conseguir. No, yo les prometo que yo, la próxima vez que vaya a Google, solamente a mirar, le voy a tirar fotos a la parte de tecnología para que ustedes vean. Te haces de un ordenador. Bueno, de hecho, yo conozco a una gente. No, me hace falta un ordenador. Vamos a la tienda a comprarlo. ¿De a dónde? No, espérate. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo quiero un que tenga bastante almacenamiento, que tenga un buen micro normal para las cositas, que tenga buena RAM. Dile, ah, perfecto, vamos. Fíjate para Google. Tú puedes encontrarte ahí los equipos ya completos o te puedes encontrar las piezas por separado, la memoria RAM, los discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Encontró un equipo que estamos buscando, ¿no? Y había un kit que le gustó. Una torre bastante bonita, parecía una torre gamer. Pero tenía dentro ya la motherboard, tenía esa cosa. Señores, por $300, y no los voy a mentir, por $300, nos fuimos de ahí con un i7, con 16 GB de RAM, con un disco de 1 TB, con un monitor de 21 pulgadas. Era 21, sí, 21 pulgadas. Teclado y mouse inalámbrico. Por $300. Le hace falta el disco de estado sólido y ya. Puf. Ya, completo. Y creo que nos fuimos. O sea, nos fuimos así porque la torre aquella era más, tú sabes, resaltaba más que las demás. Y no sé, pero si hubiese cogido a lo mejor una torre más normalita, menos RAM, que sea 8 GB de RAM, un i5, lo que sea, ¿te lo llevas por cuánto? ¿200? $150. Y así es todo aquí. Y es así. Es horrible. Pues cambiando de tema, ¿habéis visto la noticia? Bueno, que no sé, no he visto si se ha dado noticia, pero Krita, una aplicación de software libre. Krita. Sí, Krita. Sí, es. Pues está en la Store de Windows a 10 euros. Sí, yo vi la foto. Pero vas a capturas de pantalla y te ves la barra de arriba de Unity. La captura está hecha con Ubuntu. Sí. Y no coge ni hace la captura de pantalla con Windows. Pero sí, mira, pero no te asombres. Hay software, determinado software. Que paguen los de Windows. Exacto. Hay determinados software que están para Linux que para Windows y Mac son de pago. Ejemplo, Synergy. Synergy es este software que tú puedes con un ordenador, un teclado y un mouse, controlar otros ordenadores. Con ese mismo teclado y mismo mouse. Ese software, Synergy, para Linux te lo encuentras en un repositorio y lo instalas y ya está. Ahora ves a buscarlo para Windows o para MacOS y te lo encuentras de pago. Eso no es de extrañar. Y no es el único que ha entrado en la Windows Store. Está Krita, está Ubuntu, está, no sé qué distribución, creo que era Fedora, no sé. Hay varias cosas ya que están en la Store de Windows. Creo que Inkay también está. Inclusive en los mismos videojuegos, o sea, que una cosa curiosa, el juego que nosotros tenemos para en Linux que se llama Megaglex, que es un juego muy al estilo Age of Empires, tú lo compras en Steam para Windows, y en Linux lo tenemos gratuito. Exacto. También. Linux de pobre. Esa filosofía, quería, ¿no? Quería comentar la descripción. Empieza con Krita is a free and open source painting tool. Ponen free y está aquí a 10 euros. Y me sale el botón de comprar. Muy gratis. Dan risa esta gente. Venga, hagamos una comparación así tonta. ¿Cuánto está costando una licencia de Photoshop? Pues... ni idea. No, es que los de Adobe te meten muchas apps en licencias ya. Creo que te meten una licencia con más aplicaciones de Adobe. Ojo. Antes de entrar, mantén la idea de la comparación, DJ. Ojo, que estoy viendo en el chat de YouTube. Ojo, no es que no puedas vender. Si la gente de Elementary, por ejemplo, hiciera una distribución 100% estable, con cosas súper novedosas, con cosas propias que el dato ya vale la pena usarlo, no tiene, véndelo, está bien, y que lo compre el que quiera. ¿No quieres comprar Elementary? Perfecto. Te bajas otra cosa, te bajas el Linux Mint, te bajas Deepin, qué sé yo, y lo usas gratis. Pero si tú tienes un producto realmente bueno, un producto que tú dices, bueno, esto vale la pena usarlo, hay quien paga por eso. Yo pago por eso. Yo también pagaría, total. Si ojo, mañana me hacen, si mañana Adobe, por ejemplo, Adobe lanza Photoshop para Linux y a mí realmente me hiciera falta usar Photoshop, yo pago por Photoshop en Linux. Totalmente. Eso es un error de concepto de que no, ¿por qué el Linux tiene que ser gratis? No, señor mío. ¿Por qué el Linux no tiene que ser gratis? Mira, inclusive aquí hay una frase, y la dije en uno de mis podcasts, de Richard Stallman, cuando él le preguntaron que si el software libre debe ser gratis, él dijo que cuando pensaba en la parte gratis, prefería pensar en cervezas gratis, ¿sí? Pero que el hecho es que sea software libre no significa que te va a ser sí o sí gratis, ¿sí? Lo que pasa es que en inglés la palabra free, ¿sí? Uno la confunde por gratis y al mismo tiempo por libre, entonces hay que saberla separar. Una cosa es que el código sea abierto y otra cosa es que sea gratuito. Por ejemplo, estábamos hablando en la primera sesión del día de hoy sobre el programa Ardour, que es como decir una competencia directa del Pro Tools. El Ardour, mientras tú lo uses para el, valga la redundancia, el uso personal, es gratis y al mismo tiempo es software libre. Pero si ya lo vas a utilizar en la parte empresarial y para producción musical, tú debes ir y dar una donación, ¿sí? Hay un mínimo donación que es una donación muy pequeña. En este momento se me escapa cuánto es el donativo que hay que dar, pero hay que hacer una donación. Y el software sigue siendo libre, pero a la hora de usarlo comercialmente tienes que ir a pagar esa donación. No es mucho, creo que no son sino algo así como que $2, que eso no es absolutamente nada, ¿sí? Está bien. Y es lo mismo que hablar. Sí. Es lo mismo que hablan de los celulares. Hombre, hay gente que viene, se compra un celular súper caro, el último Samsung Galaxy, el último iPhone, y luego en su momento, cuando hace algunos años dijo WhatsApp, vamos a cobrar una suscripción de 85 céntimos el año, todo el mundo se volvió loco, ¿no? Pero ¿cómo nos van a...? Vamos, si compramos un celular y tenemos algunas aplicaciones, además que son bien económicas, ¿por qué no pagar por ellas? Mira, yo voy a retomar un tema que yo toqué en un podcast en una ocasión, y que se llama, hubo un momento aquí en la Linuxfera que la gente decía, ay, ¿por qué Canonical no hace un keynote como lo hace Apple, que se pare el tío Mark a decir las bondades que tiene Ubuntu y demás y demás? Y mi opinión fue la siguiente: no puede hacerlo. ¿Sabes por qué no? Porque al final Ubuntu, como cualquier otra distribución, está llena de software que no son propios, que son de otra gente. Entonces, ahora imagínense que se le para el tío Mark en un pleno, un escenario, una pantalla grande detrás diciendo, porque lanzamos el mejor Ubuntu de hasta el momento, es fabuloso, es genial, es no sé qué cosa, implementamos el mejor editor de texto del open source, LibreOffice, por ejemplo, por un ejemplo, pero es que LibreOffice no lo hacen ellos. Entonces tienen que llamar al tipo de LibreOffice a que se paren en el estrado a hablar de las ventajas de LibreOffice en esa versión de Ubuntu. Y implementamos el mejor editor de video de Kdenlive, que tampoco es de ellos. Llama entonces a la gente de Kdenlive, ¿se entiende? Tendría que desfilar por el escenario todos aquellos desarrolladores, todas aquellas empresas o lo que sea que desarrollan para Linux, que desarrollan software para Linux. Entonces es imposible. Para Apple es fácil, porque Apple se para y dice, lanzamos mejoras en Safari, que es de nosotros, lanzamos mejoras en no sé qué aplicación, que es de nosotros. Ellos sí pueden decir eso. Pero en el caso de Linux no. Entonces, es complicado, es complicado. Al final, es lo que estoy viendo también en el chat, de lo que decía Carr, que también es cierto. Elementary no puede vender algo que realmente no es de ellos. ¿Qué pueden vender Elementary? Ah, puede vender a lo mejor Panteón, pueden vender a lo mejor el cliente este correo que tienen ellos, el Jerry, pueden vender quizás lo que a lo mejor hayan hecho ellos. Pero de forma general, lo que están vendiendo no es de ellos. Lo que están vendiendo es una base Ubuntu que no es de ellos, con un montón de aplicaciones que no son de ellos. Entonces, hay un problema ahí, o sea, que lleva debate, ¿no? Que lleva debate. Sí, yo creo que lo máximo que se puede llegar a tener en ese caso, hablando de Elementary, es que ofrezcan servicios, ¿no? Soportes o algo así por el estilo. Pero eso no quiere decir que con el software libre no se pueda sacar dinero. Por supuesto que sí. Sí se puede sacar dinero. El mismo Richard Stallman dice, se puede sacar dinero. Lo que pasa es que hay que tener muy claro la filosofía entre lo gratis y lo libre, ¿sí? Y hasta qué punto es gratis y hasta qué punto es libre. Porque, olvídate, repito, hay mucho software que es gratuito, ¿sí? Pero mientras se utilice personal, ¿sí? Para uso personal. Y hay mucho software privativo que es gratis también para uso personal. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una base de datos directamente con todo lo que es PHP, PHP MyAdmin, MySQL, PHP Maria, todo el tema. Si tú lo estás utilizando en tu casa para tu uso personal, no tienes ningún problema, todo es software libre. Pero a la hora de ir a montar una base de datos con todos esos servicios en una empresa, tú tienes que ir a pagar una licencia, ¿sí? Sí, una licencia libre, pero tienes que ir a pagar esa licencia, todo con el tema de Apache y todo ese tema. Si vienes y estás utilizando lo que hablamos ahorita de... ¿Qué programa era el que yo estaba ahorita nombrando? El tema de bueno, se me escapó. De muchos programas que son gratuitos, pero que a la hora de tú ir a montar una empresa tienes que pagar. El tema de Ardour, que era lo que estaba yo contando. El tema de Ardour, tú lo puedes utilizar en tu casa para uso personal, pero a la hora de utilizarlo como una persona jurídica o como una empresa, tienes que ir a pagar un donativo pequeño, pero hay que ir a pagarlo y seguir haciendo código abierto sin ningún inconveniente. También, por si la gente no lo sabe, hay una distribución Linux llamada Zorin OS, de que tiene dos versiones, la versión Ultimate actualmente a 19€, la versión Core, es decir, la versión básica al precio que quieras. Está aquí en la página web 5, 10 euros y 25, y lo que quieras. Es decir, que yo lo veo bien que cobren en algunas distribuciones, porque lo hacen bien. Porque se debe de pagar las horas que llevan trabajando, y además que pierden mucho tiempo. Y obviamente tienen que ganar dinero, porque si no, ¿de qué pueden comer? Mira, yo como lo veo, por ejemplo, como yo veo mejor forma de negocio, es que la gente Elementary, Daniel Foré, hubiese dicho, ok, yo voy a desarrollar un entorno de escritorio con sus aplicaciones. Fíjate, un entorno de escritorio propio, con sus aplicaciones, no es un shell para Genome. Un entorno de escritorio propio con sus aplicaciones, el cual va a funcionar en cualquier distribución y voy a cobrar por el soporte, un ejemplo. Eso está bien, eso hubiese estado bien, hubiese estado perfecto. Que Elementary hubiese sido simplemente un entorno de escritorio con sus aplicaciones, más nada. Y ahí sí podías a lo mejor cobrar, ya, por algo. Pero si al final lo que estás dando un Ubuntu, que de contra no es para mucha gente estable, ¿qué estás esperando? Que la gente done, que la gente... No, no se puede. Así no se puede. Ojo, que no solamente Elementary. Hay otras distribuciones por ahí que van por el mismo camino. Digo Elementary porque es un caso que todo el mundo conoce. Suse Enterprise. Yo, bienvenido. Sí, ahí dejado un mensaje en el chat, lo que pasa es que en el chat prácticamente nadie lo miramos. Llegó de nuevo Calvo. Me ha puesto otra vez el muñeco Calvo JC. También, aunque duela, debo decir una cosa, ya que más me da, si todos los días recibo un mensaje de, en fin, no voy a decir amenazadores, pero... Darle amor a Yoyo por ese chat, gente, por Dios. Que aunque duela, también hay ciertas distribuciones que no tienen tampoco mucho... mucha razón de ser, ¿no? Simplemente un escritorio, unos iconos y tal y cual. Y bueno, ya sabemos quiénes son, no vamos a nombrarlas para tampoco. Sí hay distribuciones que se lo están ganando, Limsmin, Bougie, ¿cómo se llama? Solus, Chaos, son distribuciones hechas de cero. Elementary también lleva mucho trabajo, a mí particularmente nunca me ha gustado. No sé por qué manías que tiene, pero Elementary también tiene igual que también mucho trabajo. Que mi opinión no es tanto como la ponen, pero sí se merece mucho soporte, como decía antes el compañero, el joven, no recuerdo el nombre. Para nombres muy raros, pues no recuerdo. Pero que sí, que sea, esto lo sabemos todos y lo habíamos repetido, que sea software libre, no significa necesariamente que sea gratis, porque el trabajo que hay detrás es inmenso. Nosotros hacemos esto, estos podcasts, este maratón, porque lo hacemos con mucha ilusión para difundir la palabra del TUC, de Geniolino, de software libre, pero es porque nos ilusiona y queremos hacerlo, pero perfectamente podríamos abrir un Patreon o podríamos abrir cualquier otra página de soporte para que por lo menos se nos sufragara algo mínimo, con lo que sea, el tiempo que le vamos a dedicar. Lo que pasa es que lo hacemos de corazón y de verdad y nos vamos a cobrar por la inversión que cada uno hemos hecho en nuestro equipo, cada uno en su portátil, en su micrófono, en sus altavoces, la conexión ADSL. Todo el mundo que estamos aquí presente en DC, todo el mundo que estamos en YouTube escuchando, todos hemos tenido que realizar una inversión mínima porque si no, no estaríamos aquí. Aparte, yo mismo ayer me gasté en el Prime Day de Amazon una cantidad relativa en cableados, etcétera, etcétera, etcétera, pues todo porque me gusta, simplemente no estaba obligado, ¿no? Pero quiero que cuando yo salgo y salgamos a emitir sea todo perfecto. ¿Qué quiero decir? Que... con esto, que obligatoriamente no tiene por qué ser gratuito. El inventario ese está perfectamente en su derecho de cobrar. Lo mismo que Ubuntu, cuando llegamos a bajarnos la ISO de Ubuntu, todos decimos, cuando sale donación, decimos, no, cero, no, yo quiero descargar. Y pero bueno, que eso ya también sabemos cómo está el mundo y que en todos los países no pueden donar, ni tienen opción ni siquiera. Pero bueno, aquí seguimos. Mira, yo le voy a responder al amigo Carr, que está diciendo en el chat que Depin aporta y Arch no aporta nada. Para empezar, ya este tema lo hemos hablado, lo sabes, y te voy a responder públicamente una vez más lo que pienso al respecto. Depin, al final, también está tomando prestado. Depin usa de base Debian, y la mayor parte de las aplicaciones que usan son de Debian. O las que hablamos, LibreOffice, Firefox, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso va a empezar. Depin tampoco aporta nada. Depin lo único que aportó fue un escritorio, vamos a copiar MacOS, vamos a copiar Windows, vamos a hacer un escritorio Qt, vamos a hacer unas cuantas aplicaciones, y eso es lo que vamos a aportar nosotros. Perfecto. Hicieron algo, pero no es que tampoco aporten nada súper novedoso. No fue un aporte como para tirar cohetes. Arch Linux, te pasa la vida diciendo que si Arch Linux no aporta, Arch Linux sí aporta, pero aparte no puedes comparar Arch Linux con Depin. El objetivo de Arch Linux nunca fue crear una distribución para poner un escritorio propio e imitar. No fue ese el objetivo de Arch Linux. Arch Linux es simplemente la base. Y tú le pones arriba lo que tú quieras. Le pones arriba Depin, que es lo que es realmente. Depin no es una distribución, como tú dices, o como mucha gente piensa. No, Depin es una distribución. No, para mí Depin es un entorno de escritorio. Un entorno de escritorio con algunas aplicaciones. Pero que estoy leyendo que ha dicho que AR no aporta, pero si AR es de cero, si AR es el sistema. Por ahí por el chat estoy viendo a Marlon Brando Manjaro y Antargos lo mejor, pero es que Manjaro y Antargos no existirían si no existe AR. Exactamente. Es que... Depin no existiría si no existe Debian. Pero por favor, ¿dónde vamos a llegar? Entonces, pregunta, ¿cuál es la razón de ser de AR? ¿Cuál es la razón de ser de Depin? Explícame cuál es la razón de ser de Depin, a ver, ¿cuál es la diferencia? Coño, AR es un sistema de cero, AR es un sistema madre. Pero es que no es el punto, yo. Él está hace rato enfocado en el tema de que porque The Pin cogió un Debian y le puso un 3 aplicaciones arriba de ese Qt con un escritorio que copia básicamente a Mac y Windows, ya The Pin aporta y Arch no aporta nada. ¿Cómo tú vas a decir que Arch no aporta nada? No nos podemos confundir con el tema de que aporta o no aporta, porque que The Pin, o sea, no podemos entrar en comparar a The Pin con Arch, porque es que no hay punto de comparación. Claro que no. No hay punto, no hay punto. Compárame The Pin con Elementary, a lo mejor. Compárame The Pin con Elementary. Con Bungie, qué sé yo, pero con Arch. No tiene ninguna cosa con la otra. No tiene. Y Bungie está, y con Solus tampoco, porque Solus está hecha de cero. Tampoco puede comparar The Pin con Solus. Solus es una distro madre de cero, no se basa en ninguna. Pero comparar The Pin con AR, eso es una locura, una temeridad. Eso es que para... Sí, yo y no es porque queramos salir a defender a capa y espada. No, se trata de eso, sino que tenemos que ser imparciales. Que lo digo con todo mi respeto. AR es un sistema hecho de cero. Que tenga una forma de instalación y de presentación y de entrega es una cosa distinta, pero AR es un sistema hecho de cero. The Pin es una distro sobre Debian. Si Debian no existe, The Pin se va al carajo. No existe. Si Debian dice me voy, adiós, cierro y me llevo todas mis ISO y mis paquetes y mis repositorios, The Pin no existe. Ni Ubuntu, ni toda Red Hat que hay de distribuciones pero AR es de cero. AR no depende de ninguna. No, pero es que Manjaro, mira, sí. Ahora que es que Antargo, sí. Antargo, si mañana cierra Arlino y desaparece, Antargo desaparece. Es que sí, enfocado en cosas que no son. Son cosas que no son. No, porque The Pin ahora va a hacer su propio framework para no sé qué cosa. No, que The Pin, eso no es aporte, señor mío. Si vamos a hablar de entonces, KD tiene su framework, tienes su propio framework. Está portando como si fuera una sala, un escritorio bonito, eso sí, pero la base es Debian. Mira, por lo menos, perdón que haga esa introducción, digamos, Ubuntu nació de Debian, pero Ubuntu sí le podemos decir que ha aportado mucho. Nos guste o no nos guste, Ubuntu hoy en día, Linux es tan conocido gracias a Ubuntu, ¿sí? Ubuntu sí ha aportado. Ahora, que no podemos, ya en el caso de Debian, ¿qué yo puedo llegar a decir de Debian? ¿No? Que tiene un escritorio muy bonito, ¿sí? Basado en GNOME, ¿no? Aclaramos, ¿sí? Que tienen un centro de software muy bonito, es un centro de software como cualquier otro, con uno de GNOME, simplemente lo agarraron, le modificaron 2-3 cosas y ya, sale, ¿sí? Aporte, que digamos un aporte, no, que es complicado decir que realmente hicieron un aporte, sí, tienen una interfaz muy bonita, que porque aron GNOME, que ellos se están encargando ahorita de hacer un centro de software muy parecido a lo que es un Google Play o un Play Store, como lo quieran llamar. Pero no podemos entrar a comparar a Arch Linux, es una distro madre que a muchos no les puede llegar. Y quiero matizar una cosa sobre Ubuntu. Cuando decimos que Ubuntu ha aportado mucho, muchísimo, cierto. Y cuando decimos que sin Ubuntu no se conocería Linux como se conoce, cierto. Pero no ha sido solo Ubuntu. ¿Cuántos miles y miles de blogs ingleses, españoles, franceses, alemanes han dado feedback de manera gratuita, altruista Ubuntu? Sin ese ejército de blogueros tampoco sería Ubuntu lo que es. No nos olvidemos de la comunidad. Es que los argumentos que está dando son... básicamente está diciendo que Arch lo que hace es coger los paquetes de algún GitHub, compilarlos y ya tenemos Arch. Pero es que ese es el objetivo de Arch no es ser más nada que una base. Arch no quiere ser otra cosa que una base. Es simplemente lo que tú vas a tomar y arriba vas a poner lo que tú quieras. No sé cuál es. Si no te gusta el instalador. No sé cuál es la. Yo es que. Pero a ver. ¿Cuál es realmente el aporte que ha hecho The Pin? ¿Cuál es realmente el aporte que ha hecho The Pin? Aparte de una interfaz bonita. ¿Qué ha aportado The Pin? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho el código de Pin que ha cambiado notablemente? Por ejemplo, el funcionamiento de Linux. El funcionamiento de kernel, el funcionamiento, no ha hecho nada. Están trabajando sobre un escritorio y sobre aplicaciones, no han hecho realmente ningún cambio significativo. Mira, cambio significativo, la gente de Fedora, la misma gente de Ubuntu, porque los desarrolladores de muchas distribuciones que son populares, que ya tienen varios años en el mercado, para decirlo de cierta forma, trabajan y apoyan a kernel. Trabajan y apoyan con driver. Mira, te voy a decir más. Intel, la empresa, Intel, hace más que The Pin. Perdón que tengo una interrupción. Ha aportado más Steam, el de videojuegos, de lo que lo ha hecho The Pin. Con eso lo digo todo. Porque por lo menos ha ido a tocar puertas allá donde los fabricantes de tarjetas gráficas, el caso de AMD, Graphics Radeon, para que vengan y desarrollen código para el kernel. También, También Steam ha hecho las Steam Machines, que son PCs con su propia distribución, Linux. Sí, Debian creo que es también a fondo. O sea, sí, no, no. Apoyó a Linux. Apoya sí, para que desarrolladores de juegos hagan más contenido en Linux. Ahora, eso no quiere decir que le tengamos bronca a Debian. Y no, el día de mañana me puede dar por utilizar Debian y lo puedo utilizar, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Como uso Debian, uso Arch o uso la que yo quiera, ya depende del conocimiento de cada cual y del perfil de cada cual, ¿no? Y hablando de Fedora, muchas veces a Fedora se le ataca más de lo que se le debería atacar. Que porque está por debajo o a la sombra de Red Hat, sí, eso todo el mundo lo sabe, lo conoce. Pero los aportes que hace Fedora y tratar de estar implementando cosas nuevas constantemente cada 6 meses, eso es algo que no se logra fácil. Y fuera eso, es sostenido directamente por la comunidad, por mucho que haya un árbol atrás que se llame Red Hat. No, es que de hecho Red Hat es una empresa que más aporta al software libre, señores. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es un negocio. Su negocio se basa en el software libre y a Red Hat le conviene más que nadie aportar. Y Fedora es la antesala, la distribución de experimentos de Red Hat, está bien, pero aportan cosas. Entonces, mira, aquí nos dice Card de nuevo, pero es que, y volvemos a lo que ha aportado Ars. O sea, el simple hecho de ser una distro madre ya la hace dar un aporte, ¿sí? El simple hecho de ser una distro madre, y ahí para abajo hay muchísimo de que hablar de los aportes que hace Ars. Mira, Dillo, al final esta discusión con Car es eterna. Porque esto mismo que ya estás viendo en el chat, lo mismo que hay en Telegram, no sé qué más. Te voy a decir lo que aporta Arch. Vaya, para que ya lo voy a decir, ya para que Arch aporta que yo tenga las aplicaciones de Debian primero que tú en Debian. ¿Cómo te caes? ¿Ya? ¿Suficiente? Mira qué fácil. ¿Ya? Eso es lo que aporta Arch. Un Debian más actualizado que el propio Debian. Y que no tenga que estar. No. Es que ahora aporta el sistema. Ahora aporta un sistema de cero. Ahora aporta la paquetería de cero. Que no es. La paquetería de Pac-Man es impresionante. Es que es increíble. Esas aplicaciones hay que empaquetarlas. Y esos repositorios hay que construirlos. Es decir, no toman como base otros repositorios y lo desvían. No. Y Ars ha aportado el gestor de paquetes Pac-Man, el más avanzado que existe en Genio Linux. No hay ningún gestor de paquetes como Pac-Man. Aparte de la moto, se queda para arriba. No. El de la moto tiene Debian. Por eso no puedo yo entrar, porque ahora en verano se pone. Estos no conocen Linux. Mira, yo lo que le dije a Carmen en la última que en Telegram se lo dije. Ojalá y reza, porque ese pasa todavía. No sé qué hicieron la gente de Arch. No sé si lo violaron, si le hicieron algo, no sé qué le pasó con la gente de Arch. El punto es que si mañana los chinitos de Debian deciden cambiar la base de Debian y usar Arch, yo creo que cada vez se suicida. Yo creo que primero que todo, o sea, no nos vamos a enojar ni a poner bravos con eso, que esto nosotros lo hacemos con mucho cariño. Ahora, amigos, si tú consideras que nosotros estamos mintiendo, bueno, eso es un concepto tuyo. Tú verás, acá cada uno aporta un conocimiento basado en una experiencia, en una carrera, en lo que sea. Sí, aquí nosotros no vamos ahorita a sacar a relucir quiénes somos, cuánto tiempo llevamos, en qué trabajamos, esto y lo otro, porque no, me parece que no es el caso, ¿sí? Quien quiera saber quién es cada uno de nosotros, pues cada uno en el blog, hay una cerca de ahí, se darán cuenta quién es cada uno. Pero aquí el punto es que nosotros no hablamos para cargársela en contra de una u otra cosa, porque lo que hablamos de un principio, nosotros somos de esos linuxeros que así como hablamos de Linux, así hablamos de Windows, y hablamos de Mac, y hablamos de Android, y hablamos de iOS. Nosotros no somos personas que porque usamos software libre, entonces no se debe utilizar software privativo, ¿sí? De hecho, aquí muchos lo han dicho, si el día de mañana llega aquí un software privativo al sistema operativo Linux y lo tenemos que utilizar, lo usamos. Yo confieso que utilizo Skype y confieso que utilizo TeamViewer. ¿Quién me va a sacrificar por eso? ¿Sí? No veo el por qué me van a sacrificar por eso, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso. Aquí no se trata de quién tiene la razón y que yo siempre tengo la razón, porque sí, no, eso no es así. Tratamos de hablar desde el punto de vista muy imparcial de nuestros conocimientos y experiencias, y si en determinado momento nos equivocamos, pues es lógico, porque aquí somos seres humanos, no somos máquinas, no somos dioses, y de una u otra manera nos tenemos que equivocar. Bueno, el punto es, para terminar el tema este, yo no estoy de acuerdo en ningún modo, ni bajo ninguna circunstancia de que Arch no aporte. No estoy de acuerdo con que Debian, porque ponga un API o lo que sea, aporte más que nadie. Sinceramente, hay que darle al César lo que es el César. Si mañana Debian decide crear su propio Linux from scratch. Fíjate. Con sus propios paquetes. Olvídate de usar nada de los demás. Olvídate de usar LibreOffice, olvídate de usar Firefox. No, no. Van a crear sus propios paquetes, sus propias aplicaciones. Cuando le pingan a eso, entonces dice, bueno, ya es un algo diferencial. Mientras tanto, no es más que entrar en el escritorio bonito. Se acabó. Punto. Yeah. Por ejemplo, cambiando un poquitico el tema y uno saliendo por un ladito, cuando en algún momento la gente de Chaos anunció que iban a crear Chaos con kernel FreeBSD, yo dije yo, madre mía, esto se va a poner bueno. Qué interesante sería ver un proyecto así, en medio de que ya hay proyectos como el caso de Debian que está en KBSD, si no estoy mal, porque como hay varias ramas de FreeBSD. Pero hubiese sido muy interesante que la gente de Chaos hubiese logrado hacer algo. Pensaba potencializarlo y pensaban que todo lo iban a basar directamente sobre el escritorio Plasma. Y aunque Plasma se puede instalar en FreeBSD, no es lo mismo con que yo agarre, la empiece a construir desde ceros, ¿sí? Y me vaya simplemente por la rama del kernel de FreeBSD. Hubiese sido muy interesante y hubiera sido un aporte muy bueno para las personas que son amantes al kernel FreeBSD. De hecho, Debian creo también tenía un kernel basado en BSD. Sí, KBSD, si no estoy mal, KBSD. Uh-huh. Y Ubuntu también tiene uno, ese sí es con FreeBSD. Pero merece la pena, estando ya el kernel de Linux como está tan avanzado, tan funcional y cada año va mejor, merece la pena ya ir a otros kernels que no funcionan, no nos dan la garantía que nos da el kernel de la señal Torvalds. No sé, yo pregunto. Es una buena pregunta porque, a ver, yo por ejemplo, yo nunca, a mí siempre me es que ahora que yo pongo un kernel FreeBSD, un kernel de no sé qué, y no me anda la placa de wifi o de vídeo, no me anda lo que lo enchufe por USB, ¿para qué me sirve? Yo, exacto. El actual kernel que me está ofreciendo ahora Linux, sea la distribución Linux que sea, pues me funciona todo medianamente bien, entonces ¿por qué yo no? Ahora se me dice, bueno, un kernel que lo va a reconocer todo y no, pero sí. Es que como tal FreeBSD, yo no lo veo. A ver, para el tema de servidores es una roca. No, eso no se puede negar. Es súper, súper, súper, súper seguro y tiene cosas que para administrar un servidor son muy funcionales, muy buenas. Pero para el tema de escritorio, aunque se puede usar, yo no digo que no. Hay quien usa FreeBSD o BSD, disculpen, o hay quien usa, yo digo que no. Pero es lo que tú dices, al final no creo que tenga tanto soporte de driver como lo tiene el kernel de Linux, y si al final va a pasar más trabajo de lo que va a resolver, pues, si tú tienes un equipo determinado que tiene soporte para todo lo que ofrece FreeBSD, felicidades, otra alternativa más. Y a lo mejor sí, pero el kernel de Linux está muy avanzado. Sí, yo daba el punto como por digamos, mostrar que en esto de decir que vamos a innovar o que estamos realmente aportando, que no es un trabajo fácil. O sea, si nos vamos a guiar un aporte por crear una u otra aplicación forqueada, pues yo creo que eso no aporta mayor cosa, ¿no? Sí, no, y es, ojo, yo no domino. Yo lo más que usé FreeBSD fue una distribución que se pone en los servidores. Yo no usaba más eso FreeBSD y no domino todas las bondades que tiene, pero tengo amistades que lo usan y lo que hablan son maravillas. Lo que algunos me han dicho es, no, hay determinadas cosas que aún no funcionan bien o no funcionan, no sé qué más, y ya, por eso está un poco más aventurado. Pero si a mí me va bien con el kernel de Linux, si me va bien con Linux como tal, hombre, pues no sé, eso es gusto a cada cual, como era que sea. Entonces, nada. Pues no entiendo, la verdad. Yo, lo dije antes, con todo mi respeto al señor Carr, que lo conozco también, yo he estado en los grupos de Debian, me salí porque ya no uso la distro y me llegan muchísimos mensajes y tengo grupos Telegram, yo qué sé, 100, por eso necesito hacer limpieza. No entiendo lo que dice de los paquetes de aporte de otro. No, AR en absoluto. Yo no uso AR, pero la uso de manera indirecta porque uso Antargo, si Antargo es AR. Y Antara lo que te da es una facilidad en un instalador gráfico y una paquetería propia, Mate y XFC, creo que también lo empaquetan, no sé, seguro, no recuerdo, creo que Mate solamente. Pero bueno, que no hay caso a lo que dice Carr, que AR no depende de nadie, absolutamente de nadie, simplemente de su propio equipo. Debian depende de Debian, Linux Mint depende de Ubuntu, y Pardus, la actual Pardus que acaba de salir nueva versión, es Debian, con un fondo propio, no hay único, no, pero Pardu era propia cuando era .pisi. Luego pasó lo que pasó y ya está. Pero que no hay caso, AR no depende de nadie. AR es una de las grandes junto a las WAR, que tampoco depende de nadie, y junto a Gentoo y junto a Debian. Debian, Gentoo es la WAR y AR. Y ahora vamos a matar a las más modernitas como Solus y alguno más que no. Por ejemplo, Chaos. Pero si esas desaparecen, desaparece todo el internet de distribución de género libre prácticamente. Es que sí, no hay caso. Yo no sé tú, pero yo por lo menos estoy tomando como referencia de que para que un proyecto pueda decir, bueno, es un proyecto que está asentado, un proyecto que funciona, tiene que tener más de 5 años. Si no tiene más de 5 años, como pasó con Ike, que lanzó, cuando se fue del Linux Mint Debian Edition, y después no pasaron ni un año y dejó a todo el mundo tirado, y ahora está con Bungie, no sé qué, hasta que Bungie, por ejemplo, que es el proyecto actual, yo no lo vea que tenga ya 2-3 años de desarrollo, yo entonces... Bueno, vamos a ver. Es que no veo que Car sigue. Vamos a ver, Car, te voy a hacer una pregunta directa. Y ya sabes que nosotros no hemos conocido en el grupo de Debian. ¿Qué pasaría con Debian si Debian desapareciera? Debian tiene la base de Debian, los repositorios de Debian, aparte de lo suyo propio y las pocas aplicaciones que tiene, debajo del capó de Debian está Debian. ¿Qué pasa si Debian desaparece o le prohíbe terminantemente a Debian tomar su base? Que Debian no existiría. Es que eso es de lógica. O como Linux Mint de Ubuntu, si Ubuntu cierra. ¿Y qué hace Linux Mint si no tiene repositorios propios? Si no tiene su propia construcción. Es la base, lo que hay debajo de Linux Mint, lo que hay debajo de Cinnamon es un Ubuntu. Hombre, es que eso no sé cómo te se pasa eso por la cabeza. Antargo lo mismo, si no existe AR, Antargo no puede existir de ninguna de las maneras. Es que eso, vamos, yo ya corto aquí porque yo ya no sé cómo decirlo. Sí, el problema es ese, claro, no le hagan más caso. Él lo que dice es, como Arch Linux lo que hace es coger paquetes y compilarlo y poner un repositorio, Arch Linux no aporta nada. Entonces Debian sí aporta. No sé, no, olvídense de eso ya. Yo no sé en qué se va a saber para decir, sinceramente repito, no sé qué le hizo Arch Linux a él o cuánto le paga Debian, si es que le paga algo por la promoción. Yo lo único que sé es que si mañana Debian cambia la base y se va Arch Linux, van a ver en todas las noticias, en Molino y todos esos lados, Carl se suicidó porque Debian cambió la base de Debian Arch. Lo van a ver, porque es demasiado fanboyismo. Bueno, chicos. El punto. No, Guille, tranquilo, no pasa nada. Esta discusión que está hablando, esto que estamos hablando aquí ahora, esto no es nuevo. Esto salió ahora aquí, pero esto no es nuevo. Esta es una batalla que llevamos hace rato. No yo, un montón de gente con Carl, que repito, no tengo nada en contra ni nada por el estilo. Este es un debate que siempre hemos tenido, salseo, más nada, no pasa bueno, nada. Bueno, ya, pero de igual manera, parémoslo ahí. Bueno, porque no yo digo que esto es el fanboyismo tuxero. Mira que yo llevo años en MacOS y jamás en mi vida he sido fanboy, ni en Linux, ni en ninguna distribución. No, pero ya, si él quiere defender Debian, dale, igualmente, listo, uh-huh. no hay problema, o sea, ya, cada cual, pero... no nos vamos a centrar ya en un círculo vicioso que no es lo que yo, ojo, pero Maco no tiene estos problemas porque Maco no tiene varias distribuciones. Ahí está. Todos son unidos. Ahí no está el problema. Al haber tantas distribuciones, tantas opiniones diferentes, tantos gustos diferentes, se forman estos problemas. Claro. En Maco no pasa. Uso Arch, entonces los que usan Debian y los otros son niñitos y... esas son bobadas, ¿no? Son bobadas. O sea, yo insisto a las personas que nos están escuchando que cada uno utiliza es, digamos, en el caso de Linux, la distribución que más se acomode a sus gustos, a sus necesidades y al hardware del equipo, ¿sí? Así de sencillo, porque hay cositas que quizás tú puedas hacer en Ubuntu que quizás no las puedas hacer en Fedora, y hay cosas que te gustan hacer en Fedora que quizás en otra distro no lo puedas llegar a hacer, ¿sí? O no lo vas a hacer con el mismo rendimiento. Y también, vuelvo y repito, depende mucho de la máquina, depende mucho de tu equipo. Mira, DJ, yo te voy a, vamos a darle entonces un punto final a este tema. Te voy a decir lo que yo le dije también en una ocasión. Y con respecto a, esto es general, no es solamente para, es para cualquiera. Nunca le pongan tanta fe y tanto empeño a algo que no es tuyo, a algo que tú no haces. Tú ponle la fe y el empeño a tu proyecto, a lo que tú sabes que, a donde tú lo vas a llevar. Nunca te pongas a decir, no, porque yo amo, no sé, un ejemplo, yo amo Facebook, Facebook es lo más rico, porque mañana tú no sabes si Mark Zuckerberg va a vender Facebook, lo va a tirar abajo, tú no sabes, no es tuyo, no es una cosa que es tuya. Es lo mismo que pasa con los fanáticos a otras cosas, fanáticos a Cristiano Ronaldo, fanáticos a Messi, a lo que sea. Exacto, que hacen un su mundo alrededor de algo que no controlan, algo que no es de ellos. Ponle atención a tus proyectos, a tu vida, hasta donde tú puedas y sabes que vas a llegar. Lo demás que no depende de ti, que es el tercero, no le pongas tantas ganas, porque tú no sabes qué es lo que pasó, lo mismo que pasó con el proyecto este de Ike inicialmente. ¿Cuánta gente no apoyaron? ¿Cuánta gente no quisieron? Le dieron hasta dinero para comprar equipos nuevos y compilar y no sé qué más. Y un día dijo, hey, hasta aquí llego, se acabó. Y estuvo un tiempo afuera. Entonces, no le pongas tanto amor a algo. Es por ejemplo, mañana Plasma. La gente cae sin dejar Plasma. Y yo no me voy a morir por eso. Me encanta Plasma, pero tampoco es que me voy a morir por eso. ¿Entiendes? Ya, mañana. Plasma no está, bueno, uso otra cosa. Y me acomodo otra cosa. O me voy para Windows, o me voy para Mac, qué sé yo. Pero no le pongas tanto amor a algo que tú no controlas, algo que se te va de las manos. Porque al final terminas desilusionado si el proyecto se va al carajo. Así funciona. Sí, no, eso hay que tomarlo con mucha calma. O sea, yo creo que eso no es para pelear, todo lo contrario. Yo creo que los que estamos en el mundo linuxero, antes deberíamos unirnos tanto los nuevos como los que ya, los usuarios nuevos, los que somos intermedios y los que ya tienen conocimientos avanzados, que ya hacen sus aportes con programas directamente para Linux, que están forqueando constantemente. Entonces, yo creo que eso es una unión. Aquí no nos podemos tirar piedras entre nosotros mismos porque que no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? O sea, lo que dice nuestro amigo Yoyo y nuestro amigo Ernesto, o sea, yo nunca he visto un par de maqueros peleándose porque, no sé, que porque la computadora de él, qué sé yo, tiene la manzana blanca y la otra la tiene verde, no sé. Inventándome algo porque no se me ocurre nada, ¿sí? No, nada, no. Ahora discuten porque la avanzada no se alumbra y entonces sí. No, muchas gracias. Algo así. Os digo de verdad. Yo llevo muchos años en MacOS, lo mismo llevo mucho más en Linux, pero llevo muchos MacOS, incluido muchos años en Hackintosh. Nadie se pelea por nada. Joder, yo quiero saber un Hackintosh. Yo tengo un iPhone 7, tú tienes el 4, tú eres un pop. No. Oye, yo tengo Mountain Lion, tú tienes Sierra. No, qué va. No hay absolutamente nada. Lo que hay es un apoyo tremendo. Esta aplicación no me va, pues acá ha salido una nueva, esto, lo otro. Se pasa la información, se ayuda, se apoya. Pero este debate siempre que tenemos nosotros, ese flame, que tenemos Linux entre distros, entre escritorios, entre paquetería, no existe en MacOS porque tampoco hay esa opción. No hay esa diversidad o esa fragmentación, entre comillas. Y de igual manera tenemos que ser unidos. Todos tenemos que ser unidos. O sea, empezando no, porque sí. Si yo soy de Colombia y otro es de España, no, todos somos hermanos, así de sencillo. Así vivas en la claro. China, no, todos somos hermanos y yo creo que ese tipo de discusiones más allá también de... También digo que un salseo linuxero bien ya, llevado... Siempre viene bien. También gusta de vez en cuando. Siempre viene bien. Ahora, llevar eso a los extremos del fanboyismo, del tux-libanismo, vamos a decir, como hemos visto muchos casos, a todos nos ha pasado, no. Ahora un salseo bien llevadito, un salseo, eso sí, viene bien de vez en cuando, pero no confundamos salseo con tux-libanismo, ojo. Yo lo que estoy esperando es que haya más salseo con Sistendé, porque después que Lino dijo lo que dijo, no ha pasado nada, coño. Yo quiero ver noticias, yo quiero ver que Elena le responda de que no sé. Bueno, venga, hablemos de eso. Hablemos de Sistendé. Esto sí se pone bueno ahora. Sistendé es cáncer. Yo digo una cosa, yo voy a morir. Déjame, yo voy por un vaso con agua y ya regreso para ese debate. Si mañana sale Linus Torvald diciendo hay que matar Sistendé y hay que quitar toda la distribución que tenga Sistendé, yo hago lo que Linus Torvald diga porque para mí la palabra Linus Torvald va a misa. Lo que haga ese hombre, si tira por un barranco, yo voy detrás. Ahí sí soy fanboy. No, pero ojo, esto es importantísimo, que la gente no lo crean. Es importantísimo. Porque que diga yo que soy un don nadie. No, Sistendé, no, yo no confío en Sistendé. Ah, mira, este es un loco. Pero que lo diga Torvalds, que hasta este momento había estado imparcial o bastante neutral con el tema de Sistendé, ya, aunque no lo crea, eso crea un efecto en la conciencia de la gente, ¿no? Dice, coño, si Torvalds dice esto, entonces esto hay que analizarlo. ¿Y quién mejor que Torvalds? Que tiene bajo su mando el proyecto más grande que posiblemente tiene el open source, que es Kernel de Linux. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? No te extrañes que dentro de poco veamos gente diciendo, no, no, Torvald dijo que System D no confía y yo me cambio a System D y ya está. Pero la pregunta es que yo siempre me hago es, a ver, quitando todos los problemas que sabemos que tiene System D como software, porque un software no es perfecto, ¿ok? ¿Por qué si tiene o ha tenido tantos inconvenientes, tantos detractores, ¿por qué lo siguen adoptando las distribuciones? ¿Qué ven los desarrolladores de Arch? ¿Qué ven los desarrolladores de otras distribuciones que han adoptado System D sin titubear? ¿Qué le ven que nosotros no lo estamos viendo? ¿Qué cosa es? Yo pregunto eso. A ver. Bueno, primero, acabo de llegar, pues, sabe, por vaso con agua. Bueno, yo no he leído muy bien el artículo de nuestro amigo Linus Solbart, exactamente qué fue lo que él dijo sobre System D. El problema fue que estaban debatiendo en la lista de correos sobre algo, un tema específico del kernel, no sé qué historia, que tenía relación de alguna forma con los init. Y él, en su comentario, que ahora no recuerdo exactamente cómo fue, él lo que dijo fue que ya definitivamente él no confiaba en que el init estuviese haciendo un trabajo bien hecho, vamos a decir de esta forma. Y cuando se refiere al init, por supuesto, ¿de quién está hablando? No dijo una palabra, no dijo quién era, pero ¿cuál es el Linux popular ahora mismo en el Linux? ¿Sí entendí? Es más, que nuestro amigo Linus Torvalds nos haya referido directamente. Y lo digo porque es que con el geniecito que se manda nuestro amigo Linus Torvalds, madre mía, este hombre no tiene pelos en la lengua. Dejen hablar aquí a los demás, que está ya acaparando todo el podcast. Sí, es verdad. ¿Quién más quiere hablar? Levanta la mano. ¿Endeje? Que le pulse la manecita. Bueno, a ver, yo quería preguntar si Antergos tiene System D. Sí, sí. Es basado en Arch Linux. Porque yo cuando instalé Antergos tuve unos problemillas al encender la distribución. Es decir, encendía, pero tenía unos problemas que ponía de ACPI, pero funcionaba bien la distribución. Eso es del kernel en general, lo último es kernel 4.9, 4.10, 4.11, en la BIOS, te da unos errores que salta de ACPI, no sé qué, a mí me saltan todas, pruebe la que pruebe, con la nueva placa base, con la antigua también, yo creía que con la nueva, no, eso es en todas, no solamente en Antergos. Eso es el ACPI de la BIOS, y algunas BIOS lo corrigen, yo creo que tiene que venir por parte del kernel, pero es todos los kernels de Ubuntu y Antergos de Debian, a mí en todos, y mira que pruebo distros. A mí la única distribución que me ha dado problema es Antergos, que es la única de Arch Linux que he probado, la única basada. ¿Y cuál otra has usado que no te ha dado problema? Pon Depin. he usado Depin, Ubuntu, Linux Mint y Manjaro. Manjaro no me dio problema. Mira. Pero no sé. Disculpa que interrumpa, el más o menos mensaje de Torvalds decía lo siguiente. Eso es en relación con un hilo que están tratando ya. O sea, veo muchos enfoques diferentes que podrían combinarse. Me gusta combinar A y C, por ejemplo. Eso es de lo que estaba hablando anteriormente. Y absolutamente ninguno de ellos involucra al azar tomar algunos valores de init. Evidentemente hay algo en los valores del init que está jodiendo algo en el kernel y es por lo cual él está hablando. Y termina diciendo, y sí, una gran parte de esto puede ser que ya no siento, o sea, que siento que ya no puedo confiar en el init por lo sano, para que haga lo correcto. Todos ustedes, supuestamente, saben por qué. Eso fue un disparo directo, completo, y asistente. Eso no tiene otro nombre. Eso no tiene... Mira, yo conociendo, porque yo sigo a nuestro amigo Linus Solvar en Google Maps, yo conociéndomelo como es él, tarde que temprano va a salir a dar tremendo zarpazo, muy directo y no tan indirecto como este, fuerte en contra de System D. Si lo hizo en algún momento por el simple sistema de seguridad de las impresoras de OpenSUSE, no me imagino lo que va a pasar ahorita con System D. Mira, no hay nadie mejor que él. Nadie mejor que él para o crear un init nuevo o usar uno que esté y mejorarlo. Nada, porque hizo lo mismo con Git. Cuando no le convenció a Subversion, cuando no le convenció a ningún store de versiones, dijo, ok, voy a crear Git. Y ahí tenemos a Git. Git es el sistema de control de versiones más popular que hay hoy por hoy. Entonces, no hay nadie mejor que ese señor Linus Torvalds para decir mañana, oye, yo voy a crear mi propio NIT para kernel, para mi propio kernel, y se acabó. Y lo puede hacer. Y ojalá lo haga. No, eso no, es que ojalá que lo haga. Porque... ¿Y lo va a hacer? No, no sé. No ha dicho nada públicamente hasta donde lo sé. Yo sí lo voy a hacer, lo pongo para cuando lo lance, a 5 minutos. yo a Torvalds, como he dicho antes, de cabeza. Donde vaya Torvalds, voy yo. El problema también, el problema también está que este hombre, desarrollador de System D, Leonard Pottering o Pottering, como se llame, el tipo se ha portado, el tipo se ha portado muy mal. ¿Qué es eso de que tú pongas un bug, que es real, un bug que es real, que reportes un bug y él no le haga caso? O te borre el reporte. ¿Qué es eso? Eso es... Entonces, mucha gente, los que saben, no lo toman en serio. No lo pueden tomar en serio. Y lo odian a muerte, incluso hubo noticias de que lo amenazaron de muerte y todo. Hombre, también llegará eso. No, es que hay de todo en este mundo, de todo. Pero vayamos al inicio. ¿Por qué se ha aceptado Linux System D casi prácticamente a nivel general en prácticamente toda distribución, exceptuando unas cuantas que resisten? ¿Por qué? ¿Quién ha impuesto eso? ¿Red Hat? ¿Quién ha impuesto eso de System D? Es que en System D, hasta donde yo recuerdo... ¿Para quién trabaja el portering? No, para Red Hat. Red Hat es Genome. El problema es que, hasta donde yo recuerdo, el Linux System D tenía un objetivo claro. Era mejorar el sistema de inicio de Linux, hacerlo más rápido. De hecho, lo fue. Ok, de acuerdo. Pero es que ya empezó a ponerse feo cuando empezó a controlar otras cosas. Cosas que el kernel las puede controlar perfectamente, por ejemplo. Entonces, la idea para mí que era, no sé, crear un kernel nuevo. System D ahorita es un kernel nuevo. Un sistema perdido entero en torno a System D. System D Operating System. Ya está. Y vete ya por ahí, creas tu propio sistema y dejadnos tranquilos. Eso, es que ya eso huele feo. A mí Linux me encanta. O sea, Linux Torvalds, no Linux. Linux. Linux Torvalds me encanta porque a lo mejor no es el tipo más políticamente correcto, pero yo las veces que he visto que ha arremetido contra algo, ha tenido razón. Pero es que para ser el líder de algo tan grande como es el genio Linux hoy en día, hace falta tener carácter. Si dejas que te coman... Hace falta enmascararte. Mira, Stallman es más bueno que un pan. Stallman pocas veces lo habrás cabreado, pero prácticamente una parte no lo toma en serio. Pues entonces, si quieres que te tome en serio, tienes que hacer como Linus Torvalds y pegar un hachazo de vez en cuando. Y entonces, eso es así. Y no solo aquí, sino los capataces en una empresa, si no son como tienen que ser, los empleados pues no le temen y no rinden. Yo he vivido eso, todo el mundo hemos vivido eso. Y los que mandan tienen que tener un carácter, aunque cuando termine la jornada laboral luego en su casa sea un trozo de pan, pero luego cuando están en su puesto tiene que... Yo te voy a hacer una pregunta a ti y a todos los que estamos aquí y en el chat también que nos están escuchando. ¿Ustedes creen de verdad que Starman es 100% como dice que es? ¿Ustedes lo creen? ¿Cómo? ¿Como barbudo? No, libre, ¿barbudo? Que no usa nada privativo. Bueno, mira, que... Primero hay que partir que el hombre, él es radicalista, ¿sí? Y él es de izquierda total y completa. Ojo, con eso no estoy diciendo que sea bueno, regular o mal. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad que por mucho que uno quiera volverse radicalista o por mucho que uno quiera ser radicalista, es que es imposible. Es que es muy complicado. Es imposible, totalmente imposible. Ahora, él sí tiene yo no sé si llamarlo carácter, porque es que no es carácter ese, un radicalismo que con él llegar a hablar es que es complicado, porque aquí, digamos, en los Flizzles de acá de mi país lo hemos llegado a tener, y de una u otra manera he llegado a tener, digamos, contacto con él, y es una persona que es un poco complicada en ciertas cosas, y para otras es totalmente descomplicada. Pero él intenta ser 100% libre, pone problema por muchas cosas, con el tema de los celulares, DJ, déjame que haga una incursión pequeñita. Es imposible. A mí Starman me produce mucha ternura y me cae muy simpático. Yo sigo tanto a Torvalds, aunque sea más de Torvalds que Starman, pero Starman también lo sigo. Y a mí Starman, como he dicho antes, me produce ternura. Pero es imposible ser 100% libre, aunque él en su vida personal, su vida tecnológica, si sea 100% libre, él viaja en coche. los sistemas que llevan los coches no son libres, el viaje en tren, el toma aviones, el sistema, el software que maneja esos aviones no son libres, el software que maneja si se monta en un tren, esa máquina de tren tampoco es libre, si sale en una emisora de televisión, el software que maneja esa cámara de televisión y esas emisiones no son libres. A nivel personal sí puede ser libre. No sé si al 100% o al 102% o al 99,9%, pero en general, en el mundo, si te mueves, si vives, en definitiva, si vives y te mueves, no puede ser todo libre, porque la tecnología que es externa a ti no funciona con software libre en absoluto, ¿no? Entonces no puede ser de manera indirecta. De manera indirecta tiene que estar en software no libre. Y yo, él dice muchas veces que no se suba a YouTube. Yo veo muchos vídeos de YouTube de Stallman, en la entrevista que le concedió a Alun Duque, este famoso linuxero que hace entrevistas y tal, que tiene su programa, tal cual, la hizo en YouTube, cuando no debería haberla hecho, porque YouTube es privativo, es Google más invasivo que Google, existe poco, ¿no? Es que no, pues es imposible, señores. Vamos a hablar del tema de privacidad. La privacidad no existe. Está bien, no quieres andar con un smartphone para que no estés localizado, porque sabemos que un smartphone está todo el tiempo localizado. Perfecto. ¿Por dónde tú hablas? Por una piedra, con un vaso, con un hilo, con otro vaso al otro lado para... O por la mensajera. No, tienes que hablar por teléfono. Y aunque tú no quieras, aunque tu teléfono sea el más seguro del mundo, tú tienes que pasar por una operadora. Y esa operadora graba lo que estás hablando y no pasa nada. Pero además, no quieres andar con ningún dispositivo arriba, pero sales a la calle y el cajero automático tiene cámara. En un poste de una cámara de tráfico, una cámara de seguridad de cualquier tienda que está mirando. No, es muy difícil. No digamos que imposible, pero es muy difícil ocultarse. Es muy difícil vivir en una completa privacidad. Tienes que, de alguna forma, irte por una isla y vivir dentro de la isla, vivir dentro de un tanque bajo la arena. Porque si te haces loco, viene alguien con Google Earth y te ve desde arriba. Sí. Es que eso es muy complicado. O sea, él tiene su pensamiento, pero es que es muy complicado. Y lo que hablamos ahorita, las empresas, tú tienes internet, pero las empresas, ellos saben tu tráfico, lo conocen, ¿sí? Totalmente, que lo conocen, y ellos inclusive generan algoritmos para que evites navegar en una u otra página. Por ejemplo, acá en Colombia con Movistar hubo un tiempo en donde se formó una polémica por esto de las páginas pornográficas con los niños y por aquí que por allá, y eso creó en un algoritmo loco que funcionaba patas arriba. Y me acuerdo mucho que tengo una anécdota en esa época, recién conocí este juego que se llama Open Arena, juego de código abierto. Y yo tan lo instalé, lo fui a jugar, y pues él me pide un registro. Entonces, para el registro me toca irme a la página web. Y cada vez que abría la página web de Urban Terror, perdón, no Operanina, sino Urban Terror, de Urban Terror, me saltaba la página de Movistar. Y yo, pero, ¿qué está pasando? Y actualizaba, y otra vez la página de Movistar. Y me puse a leer cuando decía que no, que ese tipo de página es prohibida, que yo no sé qué. Y yo decía, ¿qué pornografía? Yo, ¿pero cuál pornografía puede haber en Urban Terror, de por Dios bendito? A mí me dio mucha risa. No, yo agarré, y o sea, yo no sabía si llamar a la operadora o inventarme algo para poder entrar a esta página de Urban Terror. Al final del afán mío, lo que hice fue agarrar, entrar un Urban Terror desde Tor, el navegador anónimo, y lo logré hacer, y ya pues con el pasar de los días lo que hice fue llamar a la operadora y le conté que me había pasado eso con esta página. Me dice que no, que pornografía y que por los niños. Le digo yo, a ver, señorita, dos cosas. Primero, esto no es una página pornográfica, se la puede verificar. Y segundo, señorita, aquí vivimos tres personas adultas, ¿sí? Le digo, yo ya soy una persona que ya estoy bastante vieja como para que alguien me diga si debo o no debo entrar a páginas pornográficas. Que el caso no era ese. Dices, no, por favor, ábrame eso, si no yo me voy a ver en la penosa necesidad de tenerme que retirar de ustedes y buscar otra empresa, porque es que yo no puedo permitir que alguien vaya a cohibir mi navegación en internet. Yo no soy ningún niño de 14 años. No, eso por no decirte que, por ejemplo, mi impresora me vigila. A ver, tú no sabías. Mi impresora es una impresora HP. Y esa impresora HP le envía a la HP todos los datos que yo hago a la impresora. ¿Cuántas hojas imprimo? ¿Qué cantidad de tinta tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué no me hace falta? Y cuando ve que me falta tinta, con previa tarjeta de crédito puesta, te la compra y te la manda por correo. Entonces, nada aquí, nada. Ya el tema este de la privacidad, eso es una utopía. Desde que nacemos, caballeros, desde que nacemos tenemos un número social, un carnet de identidad, nos toman huellas, nos toman muestras de sangre. Fíjate que... yo voy a decir una cosa, yo no voy a vivir la poca vida que tenemos en este mundo, yo ya voy por 40 y pico años, es decir, me queda menos que vosotros. No voy a vivir asustado, amargado, porque me gusta una cosa y no sea libre, no la puedo usar. Yo tengo un iPhone, me lo he comprado, no puedo, pues me he comprado a plazos. Hay ciertas aplicaciones que me gustan mucho para grabar audio, para editar fotografía, y las uso, no son libres, pues mira, oye, no me voy a coger una cuerda y a ahorcarme. Me gusta una tortilla de patata, me la hago y me la como. Me gusta un programa informático, lo instalo. Y ya está, y no, para lo que me queda no me voy a amargar por estas cosas, simplemente en todo momento quiero disfrutar y es lo que pretendo y vivir bien sin hacer daño a los demás. Y hay mucha gente que no entiende eso y te ataca por eso, simplemente que sí, que yo en mi vida tecnológica digital uso muchísimo software libre, pero también uso alguno que no es, pero simplemente es la vida, vivir la vida, que no entiendo por qué esos ataques gratuitos a otras personas. Pues tú usas software libre si quieres y te vas al fin del mundo, pero no molestes al que esté al lado porque prefiera vivir de otra forma o prefiera usar otras cosas. Yo recomiendo. Yo uso tanto libre como privativo, sin embargo, el único software que promociona es el libre. El único software que promociona es Linux, GNU/Linux y software libre. Nunca me veréis promocionar Buenos Días en mi blog o Macintosh. Ahora me hago un tutorial de iOS a brevas, pero de una cosita específica. Pero yo sí, simplemente lo que promociono por mis audios, por mi blog, por mi artículo, solamente software libre. Pero eso no quita de que si me guste un Android me lo compre, si me gusta un iPhone lo compre, si me gusta una aplicación para grabar audio que no sea software libre, pues me la compre también exactamente igual, a mi dinero, oiga, y ya está. Yo vivo mi vida de manera tranquila sin meterme con los demás, pues vive tú la tuya. Punto, es así de fácil. Es un tema complicado y voy a ser un poco como que de abogado del diablo. Voy a romper una lanza en favor a, vamos a decir, que al gobierno, ¿no? O al tío Sam o al que nos espíe. Yo recomiendo que vean, no es una super película, no va a ganar un Oscar, pero recomiendo que vean El Círculo, una película que la protagonista es Emma Watson, la cual a mí ni fu ni fa, pero bueno, es la protagonista, ahora está de moda, y Tom Hanks. Y habla básicamente de esto, del tema de la privacidad y toda esa historia. Pero sin embargo, en la película hay un detalle, hay una cosa, o sea, no voy a decir el spoiler, no voy a decir qué cosa pasó en la película, pero hay algo que en la vida real se puede llevar a cabo, ¿no? Si se fuese a usar el tema de la privacidad, o sea, el tema de violar nuestra privacidad para un fin bueno y determinado, que es lo que muchos aquí defienden, o sea, aquí los americanos sobre todo, muchos defienden, muchos, no todos, defienden de que prefieren verse espiados o verse o ver que lo están monitoreando para estar más seguros. Ojo, si eso llegara a suceder de esta forma, ok, el gobierno tiene acceso a cámaras, a tu webcam, a tu micrófono, a lo que sea, tiene acceso, bien. ¿Dónde está lo malo? Que lo usen todo el tiempo. Pero si solo lo usaron para determinados casos, descubrir un asesinato, o sea, solucionar un asesinato, buscar a un terrorista, a lo que sea, ahí estaría bien justificado. Entonces, no voy a contar la película, pero hay un caso, hay una cosa que pasa en la película, que si no debe ser por el tema este de la privacidad, hubiese pasado otra cosa. Y no doy spoiler. ¿Ok? Entonces, eso hay que tomarlo también con pinza. Hay que tomarlo con pinza. El tema de la privacidad. Sí, no. Ahora que hablaban acá un poco de lo que tiene que ver con Richard Stallman, y no, aquí todos respetamos a Richard Stallman. Para mí es un ejemplo, sí, es un ejemplo, es un grande también, como lo es. Bueno, yo lo respeto a él. Ahora, otra cosa es que quizás no llegue a compartir muchas de sus políticas, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Porque si yo compartiera las políticas de Richard Stallman, yo creo que no estaría acá con ustedes, ¿sí? Y digo no estaría acá porque, pues, se están tocando temas de antes, o estaría aquí con ustedes y hablando, pues, cosas que quizás les lleguen a molestar, pero yo respeto a Richard Stallman, hay que respetar a una persona que él ha creado diferencias de licencias, ¿sí? A nivel de software libre, y es el padre del software libre, y gracias a él tenemos una comunidad de software libre, sea más allá de que Linus Torvalds haya aportado el kernel, que para mí también respeto mucho a Linus Torvalds, y me encanta el modo de hablar de Linus Torvalds, de por Dios, este hombre es tremendo. Pero no sigo al pie de la letra lo de Richard Stallman, porque no, pues yo no podría vivir, o sea, es que es, yo no sería capaz, de vivir con las políticas que tiene Richard Stallman. Para mí sería muy complicado, y lo digo en el caso personal, más allá de que respeto a Richard Stallman, comparto algunas de sus cosas, otras no, admiro muchas de las cosas que ha hecho, y otras, más allá de no admirarlas, es que simplemente pues digo, no, estas, tanta política, digamos, a nivel de izquierda, si se puede decir de esa manera, tanto radicalismo no me llama mucho la atención, ¿sí? Básicamente es eso. Yo realmente no, a ver, esto va a sonar un poco, pero es lo que yo pienso. Yo respeto las acciones, no al hombre. O sea, yo, Richard Stallman tiene cosas que yo las aborrezco, así lo digo sinceramente. En su comportamiento como persona. No como... Yo pienso que Richard Stallman fuese mucho más respetado si realmente hiciera más de lo que está haciendo. O sea, él en su momento de cuando fue hacker, creó Emacs, creó sus cosas, las licencias, un paso importantísimo para... tú sabes, para todo este tema ahora del open source, el compilador, eso está muy bonito, pero dejó de hacerlo. Entonces empezó a vivir de las conferencias, empezó a vivir de la muela, como decimos nosotros en Cuba, de las charlitas, a engordar, y entonces ahí ya es cuando para mí pierdo completamente el respeto, porque está bien, tú puedes pararte en varios escenarios y decir lo que tú piensas y decir usar software libre es bueno, el software operativo es malo, esa historia, pero ya cuando rayas la payasada de estarte poniendo una aureola en la cabeza para decir que eres San Ignacio, no sé qué cosas, ya ahí a mí hasta ahí llegó. Por eso yo soy más como yo de Torvalds, y yo evidentemente nunca voy a seguir nunca voy a seguir las cosas que Stallman quiere que uno haga, evidentemente. Entonces, pues nada, llegamos 1:45 emitiendo en el aire, señores. ¿Quieren hablar de más? ¿O quieren parar por hoy? ¿Qué hacemos? Hay muchos temas. Que hablen los demás, que estoy deseando escucharlo. Sí, vamos a dejar que los demás estén. A ver, ¿quiénes más están aquí por conectados que no han hablado? A ver, abran ese micro. Por aquí hay mucha gente de que no hablo en todo el día. No, están conectados simplemente a Jesse para escuchar, sí, para mejor. Escuchar, pero, exacto. Se han silenciado. Yo, si queréis... Yo se lo vuelvo a repetir, siento ser pesado, pero es por experiencia propia. Y vosotros sabéis, Ernesto sabe que él, tengo más confianza con él y nos manejamos en grupos privados, que me ha vuelto a mandar mensajes, como otro que dice, desagradables en Telegram. Solo simplemente porque uso Linux y MacOS. Vamos a ver, usemos lo que cada uno nos guste, sea libre, software libre o no. Yo tengo amigos que usan Windows por Telegram, amigos no con persona, pero que he conocido en Linux y por lo que sea han dejado Linux y tienen Windows porque es necesario para vivir, pues oye, no lo voy a retirar la palabra porque usan Windows. A mí me da igual que tú uses Linux o que uses Windows. Yo ahí simplemente usemos lo que nos gusta, lo que disfrutemos, sea el sistema que sea. A nosotros nos gusta software libre, pues lo difundimos. Y si te gusta, te hace falta Windows para trabajar, para vivir, para divertir, para jugar, pues usa lo que quieras. Nosotros estamos en nuestro sitio, los otros están ahí en otro sitio. Vuelvo a repetir, es triste de pedir, pero peor de robar, no, es triste decirlo, y lo digo yo, que yo también estoy en comunidad de Macor porque uso software MacOS, perdón, y no he visto nunca jamás en la vida lo que pasa en Linux, pero seré más loca. Hay un clipeo ahí. Sí, un clipeo, pero bastante mío, ¿no es, no? A ver, déjame ver. Seré más... Martin, es el que está clipeando. Bueno, pues digo una cosa, que seré más loca, pero me gusta este mundillo y me gustan estos salseos también, pero no nos pasamos tampoco. Vivamos nuestra vida tecnológica y dejemos vivir. Y ya está. Si te gusta Linux, abuelo, lo que quieras, tope lo que quieras, pero sin meterte con los demás. Ya está. Martín parece eso. Que está intentando hablar, pero lo que hace es hacer ruido en la transmisión. Sí. Oh, me ha dejado sordo. Sí. No, aquí yo creo que, por ejemplo, los que estamos acá, nosotros un full respeto, compartimos algunas cosas, obviamente otras no, porque pues que no somos iguales, y si fuéramos iguales, qué aburrido sería esto, ¿no? Pero aquí hay respeto, y lo que yo decía ahorita cuando estábamos discutiendo con este chico que estaba cara ahí, no, nada, o sea, la paramos, estamos bien, somos amigos, somos hermanos, independientemente de donde estemos, nos gusten unas cosas, nos gusten otras. Así es, yo utilizo Mac, yo tengo mi Windows, sí. Ahorita estoy desde Linux Mint, pero yo tengo mi Windows, casi no entro a Windows, pero cuando necesito voy y hago, juego videojuegos privativos, tengo mi Xbox, yo aquí tengo un Xbox 360, sí, tengo mi celular Samsung Galaxy, o sea, no tengo ningún inconveniente con eso, sí. Y ya, o sea, tengo muchas cosas que yo hago a nivel de software privativo y todo el tema, y no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Ah, yo también, yo uso, hay mucha tecnología, señores, eso es, y es un tema, está más que gastado. Yo uso MacOS, uso Linux, no uso Windows porque, pero si tengo que usarlo, lo uso igual. Y uso Android, pero si tengo que usar el iOS, pues lo uso. Y ya creo que está Martín. Martín, ¿tienes micrófono? Martín. ¿No? Pues, está aquí, pero sí, no. Lo tiene activado, pero no. No, parece que no. Dice en el chat que le está fallando. Sí, está fallando el micrófono, entonces. Y nada. En Windows no pasa, Martín. Vive y deja vivir. Entonces, antes de irnos, en el chat, que nos comenten, dice Fabián que hablemos de Windows Phone. Fabián, llegaste tarde. Ya de Windows Phone estuvimos hablando. No, pero sí hablamos. Estuvimos hablando. No a fondo, no a fondo, pero hablamos. Escuché un podcast hace poco de que había en Kickstarter, creó un proyecto para crear un teléfono Windows. ¿Un teléfono con Windows? Windows Phone, un teléfono normal. Que decían en la descripción que los fans llamasen a los fans o algo así. Yo pienso, ¿qué fans va a tener? Si muy pocos van a tener. Ya no sé. Porque claro, quieren crear un teléfono con Windows y está ya uno hecho que va a hacer lo mismo y más barato, porque ahora como van a quitar el Windows Phone, lo van a poner baratísimo. Bueno, pues vamos, que no vale la pena. Sí, pero... si soy sincero, a mí no me agrada que Windows Phone desaparezca de todo. Yo hubiese querido que Microsoft supiese impulsar bien Windows Phone, que lo llevara y le pusiera a la altura casi de Android y de iOS. Porque otro tendría más. Yo tenía la intención de comprarme un Windows Phone, pero... No, de hecho yo probé uno en un teléfono super, super, super gama básica y funcionaba bastante bien. Era muy, muy ágil. Yo tuve uno como teléfono personal. Y funcionan bien, funcionan bastante bien. Por lo menos que probé, funcionan bastante bien. Sí, funcionan muy bien. Funcionan bien en los gama baja en Windows 8.1. Cuando ya llegan al Windows 10, les instalas Windows 10 para móvil, ya va un poco mal. Sí. Pero es un gama baja. Claro. Al final ya lo que nos queda es... Podríamos haber tenido convergencia con Canonical. Canonical se echó para atrás. Ay, Dios mío, eso sí me ha dolido a mí mucho. A mí que me perdonen, pero lo del baldado de agua de Unity y de Ubuntu Phone sí fue un baldado. O sea, yo eso no me lo esperaba. Y no porque yo utilice Unity ni porque sea super fanboy de Unity. Pero es que ese tipo de proyectos a mí sí me dolieron que se hayan ido al traste. Hombre, pues ha sido un adelanto, pero súper importantísimo en tema Linux. Pero también Unity, es decir, van a seguir desarrollándola, pero no oficial. Es decir, se van a hacer cargo unas personas, ¿no? Con Unity, ¿van a sacar Unity no oficial o no, Unity, o no se sabe nada? No, Unity como proyecto de Canonical ya va a morir. O sea, va a tener soporte hasta la próxima LTS, si no me equivoco. Pero ya, hasta ahí ya... Lo que pasó fue que sí. Hubo un grupo de gente que hicieron un fork llamado Unit, que es basado en Unity 8. Y es lo que están impulsando. De hecho, ya se puede instalar en Ubuntu este Unit para el que quiera probarlo. Pero como tal, ya en Canonical, Unity básicamente murió. O sea, a lo mejor alguna corrección de seguridad, alguna cosa así, pero ya básicamente murió. Una pena. Sí. Una alternativa más. No queda más. Bueno. Aunque la verdad que no se actualizaba Unity. Al final solo se quedará Genome y KDE, ley de vida. Sí. Es que lo otro depende, porque Cinnamon sí, pero Cinnamon si no tiene Genome debajo tampoco. tampoco funcionaría. Y queda Depping. No, y Depping, y Depping, y Depping. Depping tiene genoma debajo. Depping debajo. No, no, Depping no tiene genoma debajo, realmente. Depping, ¿cómo que no? No, no. El escritorio de Depping es hecho from scratch en Qt y no sé qué otro lenguaje. Las aplicaciones de Depping, algunas, la de la música, esa cosa, están hechas desde cero. Ahora, si quitas el explorador de ficheros, el repetidor de música, el grabador de audio y el lector de texto y el escritorio, tienes que usar otras cosas. Y ahí es donde entran aplicaciones de genoma, aplicaciones de KDE, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vosotros creerías que si solo existieran dos bandos, KDE, genoma, y no existieran más, si solo existieran dos tipos de distribuciones, rpm.dev, no existiría toda esta offline, toda esta garra zurda, y todo esto tú usas esto y era inferior a mí, porque tú usas esta distro y era más tonto que yo? No sé, si solo existiera, vamos a poner Debian, por un lado, si decimos that, Debian, Ubuntu está, pero Ubuntu nació de Debian, no pongamos a Debian, Debian tiene que estar siempre por encima de Ubuntu, siempre. Y si solo existiera Debian, OpenSUSE y Fedora, claro, y luego Arch tiene sistema propio, bueno, Arch, Debian, OpenSUSE, Fedora y Gentoo, y Slackware que también tiene propio, ¿no? No, y Genome KDE. No existiría todo esto offline y estas tonterías que da cosas hasta a veces meterse ahí. Pero al final va a pasar siempre lo mismo. Cuando tú me dejas a mí un producto que a mí no me convence y yo puedo modificar el producto, entonces voy a crear un fork. Y es lo que está pasando por hoy. Es lo que pasa. Hoy no me gusta, no me gusta Genome, pues hago Cinnamon. Ahí tiene. Ay, no me gusta Cinnamon ni Genome, pues hago Bougie. Ay, no me gusta. Mira, para tu wea, otro entorno de escritorio que no tiene fork es XFC. ¿Eh? XFC no tiene fork, ninguno. Pero XFC sí tiene componentes de Genome. Es lo mismo que Depping. Tiene aplicaciones propias, tiene cosas propias, pero también depende de muchas cosas de Genome. XFC no tiene fork, ¿verdad? No tiene, ¿no? ¿No? ¿Tiene alguna distro como la francesa Voyager, que es un XFC muy, muy retocado al extremo y muy lindo, como si fuera una Depping, pero para XFC... Pero no es un fork, es un XFC bien presentado, vitaminado, super mineralizado, pero no es un fork, no es exacto. Es que tampoco da XFC, no da juego, pienso yo. Yo no soy desarrollador. No, porque es que al final los dos escritorios que tienen sus aplicaciones y tienen además para todo lo demás son KDE, ¿no? Desgraciadamente es así. Y siempre quedamos en el mismo tema, pero es que realmente, desgraciadamente, es así. Es por eso que no entiendo estas distribuciones, estos otros escritorios que usan OQT o usan GTK y se empeña en hacer muchas cosas desde cero en vez de usar lo que ya está. No entiendo. Yo se lo entiendo. Sí, gastar recursos y gastar tiempo y para al final no llegar a un sitio, pero dice, bueno, al menos lo hemos intentado, ¿no? Algunos se quedan por el camino, otros siguen. Más diría que se hace como por pasión, ¿no? O por ganas de aprender, por ejemplo. Pero tú puedes aprender hacer... y por pasión y colaborar con proyectos que ya están, no hacer nada nuevo. Es que podríamos hacer también una comparación con la Blog Linux Era. ¿Cuántos Blog Linux Era hay? Muchos. Es que bueno, sin esperar así, es que cada uno repite las cosas. ¿Quién quedaría solo? Replicante y Muy Linux. Y también, si os habéis fijado, ojo, como me estén escuchando Muy Linux, me matan. Si habéis fijado, cuando publica Replicante, en uno o dos días publica Muy Linux también la misma noticia, de manera distinta. Ojo, no se copian porque los Muy Linux son profesionales. Pero que también, ¿quién quedaría solamente? Replicante Unido, porque yo no me meto dentro del saco, pues yo ya no soy. Hay que ver mi blog para ver que ya yo ya no soy. Pero hay tantos blogs como distros Linux y cada uno da su visión y cada uno da su cosa. Y hay tantos for, porque los for de distribuciones podríamos decir que son la taringa del blog, ¿no? Copiar ahí vilmente de manera innecesaria y ya está. Pero bueno. Pero mira, lo que decía DJ, a lo mejor hacen por aprender, está bien. ¿Tú quieres aprender? Agarra un ejemplo estoy poniendo. Agarra Dolphin. A ver, ¿qué tiene Dolphin? Ah, tiene esto, ¿qué no me gusta? Ah, tiene aquello. ¿Qué me gustaría que tuviese? Ah, aquello. Coño, trabajas arriba de Dolphin. pon haz tu propio, tú, con lo que ya está, haz lo que tú quieres que sea Dolphin. No sé, añada tus parches, añada tus cosas, y a lo mejor lo propones, lo que te hiciste, y cambia completamente Dolphin y cogen tu proyecto, y ya pasas a ser parte del proyecto. Entonces, ¿para qué bajar? Ah, no, claro. voy a hacer un nuevo gestor de ficheros que va a tener que pestañas, paneles, terminal. ¿Ya Dolphin lo tiene? Eterno dilema. ¿Por qué vas a forkear esto? Pues agrégate el equipo y mejora con el equipo. En vez de estar en Far de Genome, métete en el grupo de Genome y rema la misma dirección que ellos. Pero claro, y si el grupo de Genome no te quiere porque hay un grupo cerrado, es que es el eterno dilema. No, sí, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero de igual, o sea, por la misma política que tiene Linux de ser libre, pues la gente, por la pasión, dice, oiga, yo quiero hacer algo mío, así se genera más defragmentación, o se coge un código y se forquea, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear nuestra propia distribución Linux, por ejemplo, se va a llamar JoJo's, como la han propuesto al principio del chat, ¿sí? Entonces, con Linux, el proyecto para crear la distribución Linux, ¿cómo se llama? Linux Scratch. Se me escapó en esto. Linux from scratch. Entonces la vamos a hacer desde ahí, ¿sí? Y alguien dirá, bueno, y mejor, ¿por qué no, en vez de hacerla desde ahí, por qué no nos unimos a un proyecto que ya está? Entonces, uno dirá, no, yo no quiero unirme a ningún proyecto, yo quiero hacer mi propio proyecto. Ya eso es ego. Que haya distro, mira, ¿por qué hay, vamos a decir, por qué va a haber más podcast Linux si está Juan Fables con su podcast Linux y está Paco Estrada con su compilando, que son prácticamente insuperables? Pues hagamos luego los demás que nos defendemos. Por eso tiene que haber variedad. Pues las distribuciones tiene que haber también variedad. Entonces, vivamos la fragmentación de una manera alegre y divertida, o vivamos la diversidad de una manera alegre y divertida, y no nos metamos con nadie solo por su forma de pensar y solo por lo que piense, por lo que escriba. Entonces ya está. Cuanto más podcast Linux haya, de temática Linux, mejor. Cuanto más distribuciones Linux haya, pues ya está. Pues ya. Sí, pero el problema es que son esa analogía que estás haciendo es muy diferente. Es verdad, podcast de Linux, ok. Está Juan, está Paco, estás tú, estoy yo, está todo el que está, pero cada uno hace algo diferente. No es lo que pasa con las distribuciones. Exacto. Si las distribuciones cada una fuese diferente realmente, y no solamente cambiar un tema de icono, un tema GTK y decir, oh, ya, tengo una distribución nueva, pues otro gallo cantaría. Pero si al final lo que estás haciendo es coger los repositorios que te da Debian, que te da Arch, que te da no sé quién, básicamente copiar y pegarlo, y cuando tienes algún problema, esperar a que la gente de Debian y Arch arreglen el problema, entonces pues, no estás haciendo nada. Ahí no estás haciendo absolutamente nada. Antergo, vamos con base. No, Antergo es Arch, es verdad, Antergo es Arch. ¿Pero qué ofrece Antergo que Arch no tiene? Un instalador más simple, con opciones en instalación que a un usuario final le resultan útil. Más nada, no es que Antergo le ponga un tema a Genome y sea diferente, no. El punto diferencial de Antergo es su instalador, para de contar. ¿Ya? Manjaro, la misma historia. Aparte del instalador, que bueno, por ejemplo, en el caso de KDE, le añade cositas nuevas o sus propias herramientas y lo integra al sistema, no sé qué más, no sé qué historia. Pero ya es lo mismo historia. No es que aporten absolutamente nada diferente. Pero entonces tenemos cosas como, por ejemplo, a ver, PopOS, este que sacó 776 ahora. PopOS. Uh-huh. ¿Qué aporta PopOS? Nada. Un tema de ir con un tema GTK y dale echando. No, que después vamos a hacer algo parecido a KDE Connect. Bueno, pero todavía no lo has hecho. No es nada diferente. O sea, no es motivo tampoco para separar y hacer una distro nueva. ¿No lo es? Uf, es que hacer una distro nueva, ¿cuánto cuesta eso? Empezar de cero, madre mía. El soporte. Y crearte un gestor, y crearte un gestor de paquetes que no sea ni apt, ni zipper, ni dnf, ni pacman, ni el de Buji, que no me acuerdo cómo se llama, ni el de Solus. ¿Cuánto cuesta eso? Hacer inventarte, sacarte la mano un gestor de paquetes nuevo. Bueno, yo están votando aquí en el chat para que crear Yoyo OS. Así que, ¿qué le ponemos? ¿Genome o KDE? Lo mejor de cada uno. Le ponemos venga, dos opciones, ¿no? Venga, ustedes acaban de tocar un tema que yo quería tocar en algún momento con ustedes. De los que estamos acá presentes y los que están en el chat, ¿quiénes han tenido o tienen actualmente instalado un sistema operativo Linux con los dos entornos de escritorio? GNOME y KDE. Ojo, en un mismo sistema operativo. No estamos hablando de una partición diferente. Eso no lo ocurre. ¿Y qué problemas han tenido? Se mezclan. Es una locura. ¿Pero lo han logrado tener? ¿Lo han tenido en algún momento? Sí, pero no también. ¿Qué experiencias han tenido ustedes? Al final te llena el menú de KDE de cosas de GNOME y el menú de GNOME de cosas de KDE. Y te duplica y duplica el programa. Pero como vamos a hacer algo diferente y nuestro yo-yos no se va a mezclar, sino que va a tener un sistema súper, hiper, mega genial. Mejor dicho, algo nos hemos de inventar. Lo que pasa es que yo-yos va a ser novedoso, porque entonces yo-yos va a detectar qué escritorio vas a usar y entonces va a tener un home específico para cada escritorio. Un home que al mismo tiempo comparte datos en común y al mismo tiempo no comparte nada. Os voy a decir una cosa. Mi sistema Linux operativo, ideal sería un MacOS, pero Linux. Entonces dice, ¿está Debian? Sí. Elementary. Nunca me ha gustado Elementary, nunca. No sé por qué, no me ha llamado la atención. Tiene algunas fallitas. Un MacOS, pero en el sentido de que funcione. Lo mismo que MacOS, Y consistente. Que funcione sobre todo el sistema de audio en caliente. En Mac os lo digo que es una gozada. En caliente enchufas cualquier cosa y te funciona. En Linux enchufas un micro USB, tienes que reiniciar para que funcione. Ole. Tienes razón. Sí. Esas son las cosas en las que debería centrarse la comunidad y los cerradores en Linux. No estar creando escritorios nuevos que al final es mi historia. Crear cosas que sean realmente útiles. Un servidor de sonido para la humanidad. Sí. Un servidor de sonido único y que funcione como tiene que funcionar. Un servidor gráfico único y que funcione como tiene que funcionar. No estar creando escritorio ni aplicación. Al final es más de lo mismo. Mira, señores, ahora mira, llevamos nosotros, cuando digamos podcasting, estamos aquí podcasteando, llevamos semanas que el hablo puede corroborar. Que si Alza no me va, ahora cambio pulsidad y ahora Jack. Alza pulsidad y Jack, eso es donde se ha visto, por Dios. Tú llegas a MacOS, está Core Audio y ya está. Y se acabó. Y funciona con todo. Todo. Sí, es verdad. Vamos a crear aplicaciones y programas, creamos algo novedoso que realmente cubra una necesidad o algo que realmente no esté funcionando. Por ejemplo, le alcancé a escuchar una entrevista, es que yo no me acuerdo si fue con Juan Félix o... Sí, creo que fue en el podcast Linux, donde hablaba con uno de los desarrolladores de Antergos y él decía que tenía una idea de crear como una especie de sincronizador en donde por medio de un usuario, al momento de instalar Antergos, reconociera ese usuario y automáticamente lo que hiciera era instalarle lo que ese usuario anteriormente ya tenía instalado, ya lo que tenía anteriormente instalado en uno de sus Antergos anteriores, ¿sí? Es una buena opción, algo así como pasa con Android. Hay veces que se reconoce el usuario y ya sabe qué aplicaciones tiene instaladas. ¡Plum! La distribución que al final viene haciendo lo mismo. Yo he instalado en Antergos, por ejemplo, el Ardour y te instala ya no sé qué, no sé cuánto, y te instala ya dos, por ejemplo, te quita ya dos, te pone ya uno, te quita no sé qué, pero eso qué cachondeo es, por favor. Por ejemplo, lo que toca acá nuestro amigo Marlon, habla él de Fedora, y en este instante se me acaba de venir la palabra Corora. ¿Qué es Corora? Corora lo único que ha hecho es agregar por defecto los repositorios de RPM Fusion y hacer el GNOME más bonito. Hombre, Corora, ¿quiere hacer algo interesante? Haga algo que le venimos pidiendo a Fedora hace muchos años. Un bendito soporte extendido. No los benditos 9 meses que tanto matan a la gente que realmente estamos trabajando y no tenemos tiempo ni nos gusta estar formateando el computador constantemente. Pero es que, no sé, si tienes un instalador que se llama Anaconda, un nombre de serpiente bastante peligrosa, no puedes esperar. Si tienes instalado que es calamares, que de calamares frito en un plato, calamares a la plancha, en un bocadillo de calamares, pues mira. Hombre, pero estamos hablando de una cosa que es cierto. ¿Quieres hacer algo útil? Haz una aplicación que gestione ya como debe ser, como Audio Hijack en MacOS. Haz una como esa. ¿Quieres hacer algo útil? Pues eso, un servidor de gráfico con vergüenza. Un servidor de sonido con vergüenza. Yo te digo más, Ernesto. Un servidor de audio que funcione sin necesidad de estar cambiando alza y pulsidad audio jack. Ahora, hacer una aplicación, los que no sean maqueros no conocéis audio hijack. Eso es el mejor invento del siglo para el sonido. Audio hijack te puede grabar 200 fuentes de sonido al mismo tiempo, interna, externa, y no le pasa absolutamente nada. Pues que hagan, si se ha podido hacer en Mac, se puede hacer en Linux, que la hagan y que la cobren y ya está, con que se licencie con software libre, como software libre, pues que la cobren, porque ya hemos dicho que no está reñido software libre con cobrar por tu trabajo, ¿no? Pues que lo cobren. Yo estaría gustoso de pagar un audio allá para Linux, gustoso, 20, 30, 40, 50 euros, lo pagaba. Pero no pueden hacerlo, yo, no pueden hacerlo porque el mismo sistema no te deja. Porque ahora viene Mozilla y dice, no, yo lanzo o compilo o lo que sea, Firefox con Alza. Y viene Chrome, no, Chrome es con Pulse Audio. Entonces, no se ponen de acuerdo y por ende, para un desarrollador, es imposible trabajar de esa forma. Eso, ahí lleva razón, cierto. Es imposible trabajar de esa forma. No había pensado yo en eso. Tienes que hacer que todo el mundo trabaje por una misma línea. Y cuando todo el mundo trabaja en una misma línea, entonces tú puedes desarrollar sobre esa línea. Es por lo mismo que no hay más tantas aplicaciones en Linux que podían estar. Porque ¿para quién desarrolla? ¿Para quién compilas? ¿Para Ubuntu? ¿Para Reja? ¿O para Fedora? ¿Para quién compila? Ah, no, si hubiese un solo instalador gráfico, uno solo, fíjate, pero uno bueno, solo. Un instalador gráfico no, un montón de paquetes. Y ahora lo que sirve en Xenial no sirve en el otro, porque las librerías cambian. Exacto. Las versiones, y tampoco sirve la anterior de Xenial. Ahora llega un desarrollador, yo he sacado un programa muy bonito que es para dibujar vectores, no sé qué sé cuánto, pero ahora me sirve en una sola distro de Ubuntu y de las cuatro que tienen soporte todavía. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer el soporte para cuatro versiones de Ubuntu distintas, para tres o cuatro de Debian, para... Eso lo resuelven los SNAP. Eso lo resuelven los SNAP. Pero ¿cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Ese es el tema. Ya no es SNAP, ahora es SNAP, Flatpak o no sé qué cosa. Es siempre sacar la puta competencia. Coño, decidete por una sola cosa. O SNAP o Flatpak. No, unámonos y creamos algo bueno. Perdón por interrumpir, pero llega WhatsApp al Nokia 3310. Oye, ok. Ay. Oye, yo. Mira, allá estuve en el Carrefour. En el Carrefour, para que no seas de España, son unos centros comerciales que te venden alimentación, ropa, informática, lo que quieras. Y me acerqué por telefonía, no tengo necesidad porque tengo un iPhone 7 Plus y tengo un de este, ¿cómo se llama? Un Nexus 5X. Un Nexus 5X. Sí, pero por curiosidad, por ver allí lo que había, vi el Nokia ese nuevo, el 3330, ¿no? El nuevo que lo han reformado y ahora lo han hecho redondito y tal y cual. Lo vi en 59 euros. Y estuve tentado, digo, pero yo para qué quiero eso ya, si eso no puede conectar a internet, como pues, estamos acostumbrados en Android. Pues ya tiene WhatsApp. Pero si me conoces, sabrás que jamás en mi vida he tenido el WhatsApp instalado. Entonces, y jamás en mi vida lo tendré, y soy anti-WhatsApp. Bueno, pero no entremos en WhatsApp, ahora seguimos con Snipe Flatpak, ¿ok? Ok, entonces no se ponen de acuerdo. Crea bueno, un vosotros, solo instalador. ¿Vosotros creéis que algún día Telegram podría ser su propia distribución Linux, o su propio sistema operativo basado en una distribución Linux, o en un kernel, perdón, en el kernel Linux? Yo, ¿para qué? ¿Telegram o ese? ¿Para qué Telegram quiere? Claro. Bueno, lo que deberían poner es hacer un sistema operativo los del Telegram y cada vez que alguien intente abrir WhatsApp web se les cierre. Si Telegram hiciera un sistema operativo, estaba en beta y el Android libre día sí, día no, haciendo artículos en su contra para intentar hundirlo. Fijaros los problemas que está teniendo para ir a ciertos países porque es ruso. Simplemente porque es Telegram, cosa que no se lee a WhatsApp. Todos los días verá artículos, ¿cómo hace esto en WhatsApp? Ahora WhatsApp tiene esto y lo otro, y de Telegram, cada vez que hablan de ella. Pero te voy a decir qué pasaría. Si Pavel Durov tuviese problemas con el gobierno ruso, lo mejor que puede hacer es liberar el código de Telegram. No es cliente, es de servidor. Y cuando tú liberas el código del servidor, eso se ría por todo el mundo y al carajo Rusia. Entonces, pero bueno, vamos a tema serio. Lo de las librerías, que tú decías, es lo que mismo que hace MacOS. MacOS básicamente lo que usa es el sistema como Snap, un paquete que tiene dentro todo lo que lleva o todo lo que requiere la aplicación para funcionar. Si la aplicación lleva una librería más vieja, pues le metas ahí en ese paquete y ella va a funcionar perfectamente sin interferir con otras aplicaciones que usan librerías más nuevas. Eso no es nuevo, eso ya existe. El problema de esto es que el tamaño de los paquetes crece. Pero bueno, es que tampoco vamos quedando tampoco en el pasado con los discos 3.5. La tecnología avanza, ahora hay discos duros más grandes, hay más recursos, señor mío. Pero, por favor, que sea uno solo. Un solo gestor de paquetes, un solo servidor gráfico, un solo todo. Para que todo sea más fácil. De otra forma, vamos a seguir exactamente las mismas. Exacto. ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, soy Martín. Martín, tiene micrófono, Martín. Hombre, sí, ya funcionó. ¿Qué estás? ¿En un aeropuerto? Sí, tiene un pequeño ruido atrás, pero está mejor que hace un rato. Cuéntanos, sí, Martín. Claro. Cuéntanos. Ah, ok. Pues solo quería mencionar que, digamos, en la cuestión de los drivers, de los controladores, pues mucho de lo que se ha hecho a través de la ingeniería inversa. Y pues, o sea, no es cosa de que no quieran los pocos o los desarrolladores que hay en GNU Linux, sino que pues hay trabas también empresariales que no permiten pues conocer cómo funciona en sí el hardware. Okay. Bueno, Martín, una pregunta muy importante que no debemos pasar. ¿Escritorio y distribución? ¿Qué usas? Uso Arch Linux, puro, y utilizo OpenBox. Arch Linux, OpenBox, mira, aquí hay uno diferente. Arch Linux Pro, de hecho, Pro, hay una versión Pro de Arch Linux. Yo no sé. O es que he escuchado de mal. Arch Linux, no, Arch Linux puro fue lo que dijo, puro. Ah, he entendido, Pro. Digo, sí. A ver cómo estas cosas de los MacBook Pro, Arch Linux Pro, Arch Linux normal, para, no sé. A ver, esto que dice Martin también pasa por lo siguiente. Va a Microsoft, que es una compañía con un solo sistema operativo, va Apple, que es una compañía con un solo sistema operativo, hablan con los fabricantes, hacen acuerdos de negocio, y evidentemente esta gente hacen para Windows y para Mac. Pero ¿quién va a hablar en nombre de Linux? A ver, va a reunirse con Intel, con AMD, con para decirle, oye, no, vamos a hacer un acuerdo de desarrollo, no sé cómo sería, es donde está el problema. ¿Cómo sería? Bueno, eso lo intentó hacer Canonical y no le ha salido. Ya está. Pues en el mercado, generalmente, como ha avanzado como yo tengo entendido que ha avanzado un poco más en Linux, es a través de los usuarios. O sea, los usuarios piden soporte a las empresas, digamos HP con sus impresoras, Samsung. O sea, es la mayoría de los usuarios quien piden a las empresas, o sea, no una empresa GNU Linux como tal, sino los usuarios piden a las empresas que tengan mayor compatibilidad, y es donde ellos van soltando poco a poco ciertas áreas. Ok, pero es que todo lleva una cosa lleva a la otra. Si el sistema, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres jugar un juego en Linux y el juego no funciona, tú no usas Linux, usas Windows. Entonces, es un círculo vicioso. Si la cosa no funciona, no la usas. Y si no la usas, entonces no va a haber usuarios para reclamar que las cosas mejoren. Y aún así, cuando, no sé, tendría que mucha gente usar el sistema para entonces ir a hacerle algún pedido, qué sé yo, a AMD, a NVIDIA, a Intel. Oigan, mejoren esto. Es complicado, porque es todo. Al haber una empresa como Microsoft o Apple detrás, por supuesto que tienen que defender sus intereses y que hacer que Windows funcione bien y que Mac funcione bien. Pero en el caso de Linux, si vamos a vender de los usuarios, que sean los que pongan la palabra frente a las empresas, pues mira, vamos a estar embarcadísimos. Pero mira que sí se ha mejorado un poco el soporte de controladores en los últimos años. No sé, eso sí no lo podemos negar. Sí, ¿sí? Pero lo que hablaba yo del tema de Steam. Steam ha hecho mucha gestión con el tema de generar mayor compatibilidad y mejores controladores a nivel de NVIDIA y de Graphics Radeon por AMD. Sí, pero obvio sí, puede faltar, no se va a negar, pero que si hemos avanzado. Ahora, el caso, digamos, ya que hablamos ahorita de impresoras y todo el tema, yo creo que ahorita, hoy en día tenemos muchísimo más soporte para dispositivos externos, impresoras, cámaras, etcétera, de lo que teníamos hace 4, 5, 6 años, ¿sí? Eso no se niega, aunque sí falta, pero hemos mejorado. Sí, pero como dice Martin en el chat, eso se ha logrado mucho, mucho de eso a base de ingeniería inversa. No ha sido porque realmente el fabricante den un buen soporte de driver, nada por el estilo. Es complicadillo el tema. Complicadillo. Pero HP sí, sí tiene su, su, dentro de su página tiene su sección de Linux y sí, va liberando código poco a poco, mira que va liberando impresoras. No lo hace a la misma par que lo hace con Windows, pero que lo hace y me parece que cumple un muy buen trabajo. Inclusive ellos tienen su HP Lib para Linux. Yo tengo una impresora Epson y la verdad para instalar controladores fue todo un lío. Es que también, yo tengo la mía es USB, pero no, no la uso por USB, la uso por Wi-Fi. Y por Wi-Fi eso es así, funciona perfectamente. Sí, sí. A mí, imagínate que yo aquí tengo una Canon, aquí tengo una Canon, una MG3210. Y cuando la voy a instalar en Windows, tengo que meter ese CD. Eso se demora un montonazo de tiempo, cargando un montón de cosas innecesarias. Me paso a Linux, coloco el cable USB, la reconoce, le digo a la pantalla que lo haga vía Wi-Fi. Siguiente, lo reconoce, desconecto el cable y ya. ¿Cuánto me demoro? No sé, 30, 40 segundos. En Windows, ¿cuánto me demoro? Ahí me puedo echar 15 minutos esperando a que el CD dé vueltas en la unidad de computador. En Windows los software te meten, es decir, te configuran la impresora y luego te añaden software innecesario. Lo malo de... No, es que... Exacto, pero más allá de eso es que está más diseñado el sistema. Está más diseñado. Eso de que tú instales un driver y tienes que reiniciar el sistema, eso en Linux no existe. En Linux te instala... Oye, aparte te salen un montón de pendejadas que... lo vigilan, como dices tú, pero o sea, ya es que es descarado la cantidad... de cosas que le instalan a uno que realmente son innecesarias. Sí, y también que el sistema está mal diseñado. Tú quieres instalar el controlador, no quieres instalar aplicaciones de la marca, de la empresa. Tú lo único que quieres hacer funcionar y ya está. Pero luego te meten entre la utilidad de escaneo, a lo mejor... A mí me metieron en el explorador de archivos una barra, una toolbar. Te meten muchas cosas, se demora la instalación y el Linux no te lo meten. Exacto, y por ejemplo, tú tienes un ejemplo, tenemos dos impresoras, ¿cierto? Y si yo quiero escanear por la Canon, entonces en Windows tengo que instalar el software de la Canon. Si lo quiero hacer por el de la Hewlett Packard, entonces el software de la Hewlett Packard. A menos de que yo utilice, digamos, ya Microsoft Word o tal cosa. Pero bien independiente. En el caso de Linux, cojo y yo instalé la Canon, instalé la Hewlett Packard y yo escaneo por el mismo programa por donde escaneo en la Canon, es el mismo programa por donde yo escaneo en la Hewlett Packard y no tengo ningún inconveniente. En este caso, el Xane y el, ¿cuál es el otro? El simple... A ver, ¿cómo se llama? Simple Scan. Simple Scan. En ese sentido, yo soy el mejor. No tengo impresora de 2006. Si se me acabó la cartucho de tinta, la regalé. Digo, ya la compro. Bueno, chicos, aquí en España son las 23 y 24, es decir, las 11 y 24 de la noche. Tengo que hacerme la cena porque no va a venir Stallman y Linus Torvald a hacérmela. Y bueno, decir que hemos el sistema este, luego Ernesto me tienes que decir cómo se configura OBS. Bueno, creo que está ahí por nuestro grupo. Que hemos descubierto la pólvora, prácticamente. Sí, sí, es decir, pero... como yo hago en Spreaker, pagando una barbaridad al año, se puede hacer de manera gratuita usando Google, OBS y Jitsi. Y puede haber gente, igual que Spreaker, dejando sus comentarios en directo, y luego, como en Spreaker, se queda grabado. Es decir, que esto es una auténtica maravilla. Hemos descubierto la pólvora. Sí, oye, pero decirte que como mejor funciona es así, sin transmitir... imagen, o sea, video como tal, ni nada pesado. Porque nada, hay que lograr audio y audio no. Exacto. Transmitiendo la imagen, es decir, una imagen, un archivo que pongas. Sí, pero me refiero a que si, por ejemplo, si activo la webcam ahora, pues el streaming se va al carajo. No sé qué sea un problema de configuración de OBS, que de qué forma se optimiza bien, bien, específicamente para la conexión de cada cual. Pero bueno, para audio por lo menos funciona perfecto. Yo con 60 de subida yo no puedo emitir vídeo. Lo intenté ya otro día, imposible, incluso bajando los frames al mínimo. Yo, si algún día lo uso, es audio solamente, porque mi conexión no da para más. Bueno, chicos, os dejo. Un placer haber estado aquí como siempre. Un saludo a la gente del chat. Ya he cerrado la ventana del chat, ya no lo estoy viendo. Y también tengo minimizada a Jessie, tampoco estoy viendo a vosotras. Pero bueno, me voy a hacer la cena por ahí y ya nos estaríamos viendo de mañana si Tux quiere. Nos vemos, chao. Nos vemos. Venga. Chao, yo te cuidas, un abrazo. Me preguntan en chat si no tendrás poca subida. Yo tengo 5 megabits de subida. Creo que es más que suficiente para transmitir. No sé por qué será. A lo mejor es la configuración de OBS Studio que no tengo bien configurado para hacer streaming. Tengo un amigo con 300 de bajada y 5, o 30 de subida y les va mal hacer directos. Tiene que ser algo de configuración, porque es imposible que con esa velocidad que tengas problemas de algún tipo. Es imposible. Imposible. Hay que probar con otras herramientas, ¿eh? Hay que probar con Discord, hay que probar con otras cosas. Lo que pasa es que lo bueno que tiene OBS es que para el que no tiene mesa de audio, ya OBS sirve como mesa, como tal. Entonces, es una ventaja. Pues nada, si tienen algo más que añadir, algo más que decir, algo más que preguntar, este es el momento porque vamos 2 horas 23 minutos en línea y como que uno tiene vida. Ya sería hora de terminar. Ok, pues entonces nada, nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que están en línea. Yo esto lo voy ahora, en cuanto a lo guarde de YouTube, lo voy a poner como MP3, como audio, en mi podcast, en iVoox. Así que igual se queda aquí en YouTube también. El que quiera después, pues, escucharlo nuevamente, aquí está disponible. Y por cierto, mira por ahí, porque en tu canal tienes de hace 2 horas la prueba que hiciste de 3 minutos y ya lo han visto 43 personas. Sí, tengo que borrarlo. Que lo tienes que poner en prima. Tengo que borrarlo. Ay, por cierto, es importante ahora que digo esto, porque al final esto lo van a escuchar otras personas, me imagino que después. Muchas gracias a todos los que se han suscrito en el canal. Ya son casi, ya llego a los mil suscriptores. Así que muchísimas gracias. Sí, increíble. Muchísimas gracias a todos por esto. Y nada, un placer hablar con ustedes, DJ. Contigo, Ender G. Sí, así. Un día esto me va a explicar dónde sale Ender G. En fin. Y a todos los que están, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Vale, así es. Chao, amigo Lab. También me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá por acompañarnos, por este debate, un poco de salseo, un poco de todo, pero siempre con mucho cariño y con mucho respeto hacia todos. Un abrazo a todos los que estuvieron participando, tanto en la sala de chat como los que están acá en Jitsi. Desde Colombia, DJ Mavomix, hasta la próxima. Chao. Chao.